Hola, soy Baggy Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone a cien, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando abraza, cuando toca. Es un rufián, es un pendón, es un don Juan, es como un ciclón que te abraza cuando pasa por tu boca. Puede ser un traidor. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, país. Buenas noches, América. Buenas noches a todos. ¿Cómo anda Gaddafi? Bien, está escondido acá en el control. ¿Cómo andan todos? ¿Qué haces, Anita? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Babi? ¿Todo bien? Sí. Bueno, y presentale, por favor, presenta a tus compañeros. En la operación, el señor Ariel Mayorano. Buenas noches. ¿Cómo le va? Arielito. ¿Demasiado botón? ¿Demasiado botón hoy? Arielito. Disculpame. Vos presenta, el programa lo hago yo. Ariel, vamos, querido, Vamos, un aplauso. Sí, dale. En la producción, el señor Mauro Gago y Roberto Cervasi. Buenas noches, chicos. No, perdón. Saludo yo. Vos lo único que tenés que hacer hoy de locutora. Sí. En la operación técnica, el señor Cristian Bonet. Muy bien, Cristian. ¿Cómo te va? Bien, bueno. En la producción ejecutiva de este programa, Silvina Carrera. Hola, Silvina, ¿cómo estás? Y vamos a darle paso a él, al ángel de la medianoche, Ángel Pedro Checopar. Gracias. Hoy no tengo más ganas de presentarlo que de esa manera. Bueno, te podés callar la boca, que a nadie le importa tu vida privada. A nadie, lo que tengas ganas o no, dejalo para tus vacaciones. Como saben, estamos buscando nuevas locutoras, así que si usted quiere trabajar conmigo, llama Babi Espacio al 10011. Hoy voy a hacer casting de gente que tenga actitudes para este programa radial, para mejorar la calidad de este programa, porque estoy harto de improvisados, mediocres, inescrupulosos e irresponsables. Así que vamos, tienen que dar recorrido. O si no, voy a volver a mi querida y vieja Daniela a que me cante unas canciones. Ya, sí, la semana que viene no va a estar más Anita con nosotros. Vamos a tener nuevas locutoras. Dejáse todo el barco porque te voy a romper la cabeza. Dejá de joder con todo. Bueno, ahí estaban por la ruta todos volviendo ya. Se les acabó el fin de semana. Gracias a Dios y la Virgen Santa que se acabó este feriado largo, insoportable, insostenible. Hoy todo el mundo que yo me cruzaba decía lo mismo. Ya no aguanto más. En este país nadie labura. Es una joda, no hay nada, no pasa nada, los programas son refritos, todo un desastre, ¿viste? Este pan y circo, la joda, ¿viste? Nos vamos, ya lo dije, ahí está la explicación. Y le ve las caras ahora cuando vuelven con esa cara de depresión, de destruido, de matrimonio con olor a fritanga, de auto con olor a recalentada, de todos los tipos de larvas ahí esperándolo para hacerlos mierda cuando pasan el peaje, los peajes para hacerlos mierda esperando, la policía para hacerlos mierda, todo el mundo esperando lo boludo que vuelven estos cuatro días de la nada. Entonces, a mí se me ocurrió para empezar este programa de hoy, haceme la promo, por favor, del programa nuevo que estoy produciendo, por favor, si la tenés, pasala para que la gente se vaya anotando. Atención, si su hijo apareció con un auto nuevo, un departamento en Palermo, con ropa nueva, si su hijo va mucho al gimnasio, se cuida, el bronceado y todo, si se cuida mucho su hijo la facha, no está trabajando, está trabajando de chongo. Por eso nosotros hicimos... El reality show también está en Radio 10. En marzo llega Gran Sobrino. 24 chongos encerrados en una casa de Palermo, observados por las cámaras durante las 24 horas para ver a quién se cabalgan. Gran Sobrino. Alguien te está mirando. Cuidado, está detrás tuyo. ¿Quién será el gran sobrino que salga de Radio 10? Ya están todas las cámaras puestas, está todo predispuesto, están terminando la gente de técnica las casas, lo único que falta es Fondicelli, que pueda, no tiene luz dentro de la casa, pero ya estamos proyectando lo que va a ser la nueva temporada de Gran Sobrino, un éxito nuevo, un reality diferente. Usted va a escuchar cosas realmente asombrosas que no escuchó nunca. Va a estar a Gervasi en el papel del canoso este, como es el que los espera en la salida, Pelufo, bueno, a nosotros Pelufo. Le vamos a decir Piltrafa, Gervasi, va a estar Piltrafa esperándolos a la salida, a los chongos, para preguntarle cómo le fue y todo. Es el único programa este, Piltrafa, Pitufo, que es el único programa Gran Hermano que no tiene ni lesbianas, ni gay, ni nada. Son todos chongos. O sea, ya directamente no le preocupa a nadie el sexo, nada. Laburan con su sexo. Así que realmente... ¿Qué? ¿El chongo va y viene? Discúlpame. Pero que si yo te quiero incorporar a mi conversación, te pregunto. Listo, dale los teléfonos. Tenés que creer o te vas. Dan los teléfonos. Yo, como soy profesional, me voy a quedar en el ejercicio. Ah, bueno, entonces ¿okay? dale. 4535-2700 y 4535 para comunicarse con el ángel de la medianoche al 2710. ¿Entendió? 4535-2710. No, la gente es boluda, no entiende, ¿no? Y 4535-2700. Sí, dame mensaje de texto, por favor. Desde su celular, la palabra Babi, espacio, mensaje al 10011. No lo va a mandar de la tostadora. Y dame para entrar en Facebook. www.facebook.com/laradio. Te voy a pedir un favor. Los problemas personales, Anita, no los traigas al aire. Los problemas que tengamos personales no los traigas. Acá fingí como que está todo bien porque estamos haciendo un programa de radio. Me dejás de joder, pero la semana que viene acá no vas a estar. Bueno, y volví a la gente, ya mañana se incorpora de nuevo al trabajo. No hay bar, por supuesto, no hay nada, está todo parado, el país parado. Vos sabés que es rarísimo, porque cuando hay estos días de huelga no hay piquete, no hay cartonero, no hay limpiavidrio, no hay nada. Viste que debe estar todo en Mar del Plata. ¿Y cómo vuelven? Como una canción de Alberto Cortés. Y yo la busqué hoy, la 13 es. La traje hoy precisamente para que ustedes sepan cómo son ustedes. Ayer, cuando yo hablé de la chatura y la mediocridad de hoy veía, por ejemplo, gente en el Corso, que yo quiero hacer la columna, decía, había uno que decía, no merecemos esto, gracias Cristina, no merecemos esto. Y yo digo, ¿de qué están hablando? ¿No merecemos qué? Dice, no, el pueblo se merece esto, el Corso, gracias Cristina. Digo, ¿cómo es esto? Gracias Cristina, el Corso. ¿Cómo es que se mezcla todo esto en una...? ¿Cómo es? La verdad, les digo, realmente, esto de agradecer, gracias, ¿viste? Gracias por poder respirar. ¿Cómo es esto de agradecer un Corso, viste? Y agradecer, y decían, qué suerte que nos merecemos no tener nosotros, los trabajadores, 2 días de no hacer nada. Chicos, siguen un mes y medio en Argentina sin hacer nada. Hay más feriado que día laborable. Y además en un país donde falta tanto el laburo, según ustedes, ¿cómo vas a agradecer que no trabajas? ¿Me entendés? Qué suerte que no hacemos nada. Y además tenía una cara más de uno que creo que mañana va a estar a la misma hora, en el mismo lugar del Corso de hoy, porque no hacen nada. De verdad te digo, me parece una falta de respeto que en un país se aplauda el no hacer nada, se aplauda el huevo, y se haga de un culto de rascarse las bolas. Realmente, 4 días, si vos querés festejar carnaval, tenés sábado y domingo. Las caras de culo de la gente, todo terrible. ¿Qué festejaron? ¿Cuál es la historia del Corso? ¿Cuál es la historia? A mí me encantan las murgas, el carnaval, todo, pero soy domingo. Y si no, flaco, venís a las 7 de laburar y te vas con la familia al Corso a las 8. Si empiezan de noche. O si no, va la familia a ver el Corso y vos quedás laburando como toda persona responsable. ¿Cuál es la historia? De aprovechar los feriados largos y salir a hacerse mierda la ruta. ¿Cuál es la historia? Yo creo que me gustaría que... Pero no es de amargo que lo digo. Porque yo me podría ir, te digo sinceramente. No me gusta porque no le encuentro sentido. Porque terminan así. Escuché esta canción. Despertó a las 8. Como de costumbre, se metió en la ducha, se lavó los dientes y en su viejo traje, como de costumbre, salió de su casa a las 8:20. Empujó

nos armaron un combo de felicidad, que son 35 días de feriado, un auto que te dan a pagar en 50 años, un plasma que te dan a pagar cada 4 años de mundial, y con eso uno dice, y la verdad, ¿qué más puedo pedir? Vivo con mi suegra, tengo el auto, me compré el plasma para ver a Maradona 4 días de director técnico. Tengo el autito y con un poco de me ajusto y me voy a Mar del Plata 4 días, una vez por mes cada feriado. Y realmente, y acá siempre hablamos de reformar la Constitución, lo que habría que reformar es el calendario, sinceramente. Pero, bueno, la chatura, la mediocridad, y hoy tenía ganas de hablar porque amerita, después de 4 días de ocio, desagradable ocio, odioso ocio, un ocio no creativo, porque está el ocio creativo, que es el ocio permitido, que es el ocio que uno se puede dar para proponer un proyecto, y está el ocio de la nada, del ocio vergonzoso, el ocio de juntar más ocio y acordarse del ocio anterior y empezar a proyectar el ocio posterior. Por ejemplo, estoy seguro que todos los que hicieron ocio estos 4 días deben estar pensando en el próximo ocio del 24, y más de uno habrá dicho, che, ahora tenemos otro, ¿no? Sí, dentro de 15 días, pero ¿qué hacemos? Y no venimos para acá de nuevo. ¡Listo! ¡Fenómeno! Entonces, en cambio de proyectar, fabricar algo, hacer algo, independizarse, ser una pequeña pyme, no, están proyectando a ver los próximos 4 días de ocio, ¿qué vamos a hacer? Y todo el año es carnaval. Había una película, creo, una canción que hablaba de todo el año es carnaval. Bochornoso ocio argentino, ocio histórico, ocio desde los aborígenes sudamericanos, que excepto los mexicanos, los peruanos y algunos bolivianos, que vos sabés que Bolivia siempre lo cuento, es un desprendimiento en uno de los periodos cretáceos o jurásicos, no me acuerdo, del Himalaya. Por eso los bolivianos tienen la ropa malaya y tienen la usanza malaya y se parecen tanto físicamente a los malayos y tienen otra idiosincrasia de trabajo, de perseverancia, de seriedad, de respeto. Los sudamericanos de este lado hemos tenido aborígenes muy pacíficos, y acá siempre se confunde ser bueno con ser buenudo. Por supuesto, en el norte, y incluso los incas han sido beligerantes y guerreros, y han dejado pirámides, y han dejado utensilios de oro y de plata, y ni hablar de los Sioux y de los Pieles Rojas, que han dejado la estampa hasta en las películas de su bravura, y han quedado con reservaciones prolijamente trabajadas en Estados Unidos, pero nosotros hemos tenido aborígenes donde no encontrás ni un cementerio aborígeno, ni una carpa, no encontrás absolutamente nada. Por eso yo los defiendo tanto, porque han quedado en un estado de desprotección tan grande, porque nunca se han organizado los aborígenes ni para tener reservaciones, pobrecitos. Entonces, realmente nosotros somos la fusión del aborigen, del aborigen y el sometedor español o inglés o portugués que llegó a nuestras costas y que violó a esos aborígenes, y nosotros somos el resultado de esas violaciones. Un pueblo manso, un pueblo tranquilo, un pueblo de que me den lo que puedan, un pueblo de que, bueno, me matan a mi hijo y digo, Dios quiera que la justicia no los haga salir más, porque lo que estoy sufriendo yo, en cambio de dónde está ese fuego facto, ese fuego sagrado de la paternidad, del odio, del resentimiento, porque te llevaron a tu hijo. No, viste, queremos justicia, ahora vamos a ver si Dios quiere que nos salgan, porque esa cosa que tenemos de ese aborigen que se dejó someter, que a pesar de que lo presentaron siempre como aguerrido y luchador y los balones y este y el otro, fue un aborigen más bien mansito, y están tan manso que cuando tuvieron que pelear por la Patagonia vinieron los aborígenes chilenos y no los argentinos a pelear por la Patagonia. Por eso se habla de Julio Argentino Roca, que y de la conquista de la Patagonia Patagonia, que no fue así, fue luchando contra aborígenes chilenos porque querían apoderarse de tierras, más no importa, estoy hablando de un fin de semana en Mar del Plata y no estoy hablando de toda esta historia, pero tiene que ver con la genética nuestra, con la sangre pacífica, con esa cosa que nosotros decíamos hasta con orgullo, que los españoles le habían cambiado a los aborígenes el oro por los espejitos y de estas cosas argentinas donde siempre hay un ilusionista que nos está poniendo como proyecto pequeñas grandes mentiras sin logros, y nosotros al pie de la letra lo seguimos con una palabra que no la tenemos para nosotros, pero la tenemos para decirla, que es la esperanza. Nosotros somos los seres más desesperanzados que existen en el universo, pero vivimos llenándonos la boca con la palabra esperanza, que, ¿entendés?, escuta lo que no tenemos. Así que de eso quiero hablar de la gente. Me gustaría que esta noche opinen con madurez, con altura, la gente, ¿qué opina de los feriados largos? Pero no que me digan, no, porque con este gobierno, el anterior, el posterior, no es una cuestión de gobierno. Los gobiernos, yo tengo una idea, están porque nosotros los ponemos, gracias a Dios, en democracia. Yo estoy hablando de otra cosa, que es la idiosincrasia y el problema existencial, que va mucho más allá de los gobiernos. Es la idiosincrasia de un pueblo, es el estatus de un pueblo, es el estilo de un pueblo, es lo que sucede con un pueblo. Porque si por un lado tenés el corso de más corso, por otro lado tenés la fiesta de la vendimia, que también fue un corso. Entonces realmente de esas cosas me gustaría hablar, de que por qué los argentinos no nos gusta el laburo, por qué a los argentinos somos tan pacíficos, por qué la mujer argentina se deja golpear, por qué se deja ultrajar por el marido psíquicamente, se deja manipular, termina accediendo y sometida. ¿Por qué? Estas cosas que nos pasan a los argentinos, ¿por qué nos pasan? ¿Porque Kirchner es presidente? No, no se equivoquen. ¿Porque Perón y Evita? ¿Porque Alfonsín? ¿Porque Del Arma? No. Nos pasa porque nosotros tenemos una forma de ser sin esperanza. Nacimos, vivimos y morimos sin esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La magia. Los argentinos no tenemos magia. Y hoy lo veía muy bien en este corso de Buenos Aires, donde nadie se reía. Nadie se reía. Y todos agradecían al gobierno como un mesías. Entonces yo estaba viendo un tótem en el obelisco, y estaba viendo un agradecimiento a alguien. No agradezcas, pelotudo. Bailá con la murga, ¿qué agradeces? Parece que le están tirando una dádiva. Y nosotros no necesitamos dádivas. No somos la India, ni somos África, que hay que pasar con los camiones tirando panes. Somos un país donde nos podemos acojonar con los de la planta noble. Y lo que tenemos lo merecemos, nadie te lo da. Al contrario, estamos pagando, por lo menos, no sé si esos que están contentos que hay feriado y mañana van a buscar el plan jefes y jefas, pero ese plan jefes y jefas que yo pago con lo que me están retirando de ganancias, no estoy feliz con dejar de trabajar 4 días o 5. Bueno, de eso vamos a hablar después de esta tanda, y volviendo de las noticias o no sé qué hay. Y también nos vamos a reír, no se crean que todo es esto. Pero quería empezar hoy. Le voy a mandar a Florencio López, mi amigo de enfrente, que es abogado, digo siempre el abogado del barrio, fue el primer título. Y a Cristina, su mujer, que hoy me puse a hablar con ella. Bueno, feriado, ¿viste? La gente a veces sale a la calle a hacer un mandado o algo y se encuentra, pues yo vivo en un barrio, entonces hacemos mandado. Entonces me encontré con él y me acordé de cosas de la vida. Con este Florencio fue el que me enseñó a escuchar a Hugo de Río Martínez con el Club de los Discos Malos, porque es mucho más grande que yo. 96 años, no, mentira. Pero es más grande que yo, era de los muchachones del barrio, él y Miguel Ángel López, y hermano, y Kiko Orduna, y un montón. Y ellos me llevan a escuchar el Club de los Discómanos a la casa. Y nos acordamos y dice, ¿qué memoria, Babi, tenés? Digo, sí, afortunadamente, yo vivo de mi memoria, ¿no? Gracias a Dios. De toda la memoria. Pero porque la memoria no es selectiva, en todo caso. La memoria es general. Después uno va seleccionando las cosas que quiere. Pero la memoria te hace recordar lo bueno, lo malo, lo feo, lo divino, lo imponente. Pero bueno, de todo eso tengo ganas, tengo una noche con ganas de hablar de las cosas que nos pasan a los argentinos, porque no estoy feliz del feriado largo. No me pone feliz ver un país muerto. No me pone feliz salir a la calle y no ver a nadie. Y si voy a Mar del Plata, también voy a ver un país muerto, con gente que camina y no va a ningún lado porque los pullovers están caros. Y porque... No me pone feliz. No. ¿Y qué es la felicidad? Una esperanza. Y no está ni en la plata, ni en los gobiernos, está en la fantasía, en lo lúdico, en el juego. De eso vamos a hablar. ¡Hola! Hola, Babi, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Mi nombre es Edith, soy de Santa Teresita, Partido de la Costa. ¿Cómo te va, Edith? Muy bien, corazón, muy bien. Bueno, contame. Bueno, mira, te cuento. En principio, comparto lo que vos decís, un montón de caras tristes, gente que no sabe qué hacer en estos 4 días que ha tenido de pseudas vacaciones. Yo soy artesana del Partido de la Costa. Soy saumerista. Fabrico mis propios saumerios. ¿Cómo se hacen los saumerios? Bueno, mira, hay muchas fórmulas, pero te cuento cómo es la pasta base. Sí. No, yo quiero saber cómo quedan pegados al palito y no se caen. Bueno, mira, es un proceso. Eso lleva harina de aserrín, agua, Sí, ya sé, y ya esencias y ya. Pero digo, ¿cómo hacen para pegarlos al palito y que no se caigan? Porque se hace por inmersión. Lleva un aglutinante que puede ser maicena, que es lo que más comúnmente se conoce, que lo que hace que la pasta se pegue al alma. El alma es el palito del saumerio. ¿Y qué lo hacen, a horno o no? ¿Se seca al sol? No, totalmente a temperatura ambiente. Ajá. Por lo menos la forma artesanal. Los que hacen en forma, en serie, lo hacen a través de otros sistemas que son más sofisticados, que no son los que contamos artesanos. Ajá, mirá vos. Sí, ¿y venden los artesanos o no? Mirá, es todo, vos sabés, nosotros luqueamos, tiramos paño en la calle, en las ferias cuando nos dan cabida, es toda una burocracia que lamentablemente la terminamos pagando quienes somos, en este caso yo, artesana del Partido de la Costa. Vos, Anita, estuviste en España, ¿las artesanías son una porquería ya? No, claro. Porque acá, no te ofenda lo que digo, ¿no? Pero en muchos casos vi que son una porquería. No, pero hay artesanos que son excelentes. Porque yo no vi, viste, artesanos que vos decís artesanos. Por ejemplo, vi muy buenos en la acá en Mataderos, en la feria. En Córdoba hay muchos. No, pero después vi que la artesanía te ponen 3 duendes sentados en un chalecito. Claro, no vi buenas artesanías. Viste que uno va a la costa. Hay buenas combinaciones de madera con ¿cómo te puedo decir? Con plata, hay muy buenas cosas. Pero acá, en la costa, veo que hay mucha chafalonía, ¿viste, Florito? ¿O no? Bueno, sí, mira, comparto lo que vos decís. Lamentablemente el rubro mío no entra ni siquiera en artesanos, ni siquiera en manualidades, entra en varios. Porque encima uno dice, vamos al patio de los artesanos, al paseo de los artesanos, y ves unos dan asco, ¿no? Realmente, a mí lo que me gusta es uno que hace títeres, qué sé yo, pero después siempre lo mismo, ¿viste? Los duendes, y además no son ni artesanía porque los duendes se compran. Bueno, mira, si me permitís contarte algo. Sí. Nosotros tenemos lamentablemente la desgracia de que la única feria que hay en Santa Teresita no es una feria municipal, sino que es una feria a través del CEAO, que es una entidad privada. Uh-huh. Y nosotros los artesanos en el Partido de la Costa tenemos la desgracia que los artesanos que vienen de Capital Federal con sus paños... Pero vos, ¿cuánto gana un artesano ahí? Eso depende del rubro que tenga. Vos, por ejemplo, con los... Sí. Te cuento. Yo tuve en el 2007 una CV y soy discapacitada. Sí. O sea que yo he tenido este año, me han dado por gracia un lugar para... No, pero ¿cuánto ganas? Costas. ¿Cuánto ganas? Y entre, por temporada, te puedo decir, entre... Por año, pone. 4.000 pesos. O sea, 40 lucas por año, ¿verdad? No, mucho menos, Gaby. Menos. Con toda la furia, 7.000 pesos. Ahora te pregunto, en un lugar como Santa Teresita, que hay tanta costa y tanto lugar, pero ¿por qué no le dan un lugar a los artesanos? Porque lamentablemente no hay unión. ¿Y por qué no sacan a los chantas y dejan a los artesanos? Porque lamentablemente las instituciones privadas, que son quienes le ceden el canon, que es a mayor precio, a la gente que viene de Buenos Aires o de otros lugares. No, pero vengan de donde vengan, los que compran remeras y las revenden, eso no es artesanía, eso es una porquería. Te entiendo lo que decís. Déjame terminar esto, que es muy cortito. A ver. Lamentablemente, las entidades que tienen a cargo la administración de las ferias en el Partido de la Costa, ellos prefieren alquilarles a quienes vienen de otros lugares porque el canon es superior en un 60-70%, que a un artesano del Partido de la Costa, que escuchá bien lo que te voy a decir, Babi, el artesano del Partido de la Costa, para poder presentar un paño y poder fiscalizar, quizás tiene que dejar de comer para poder tener un paño presentable con 6 artículos. Ahora, tengo una pregunta, discúlpame. No en el caso tuyo con tu problema, pero yo veo mucha gente joven, artesanos, ¿no? Sucios, barbudos, impresentables, desagradables, y encima con un paño que venden basura. Es lo más parecido al croto que yo he visto en mi vida. Y yo sé que en otras partes del mundo no son así. Los artesanos son artistas. Artesano viene de arte, de artista. Yo veo en La Boca que hay tipos que pintan cuadros y los venden, por ejemplo. Y acá veo tipos que llevan cenicero que dice, bienvenidos, ¿dónde somos, Santa Teresita? Exactamente, sí. Bienvenido a Santa Teresita, que lo compraron en una casa de artesanía. Yo, por ejemplo, tengo los hermanos Pianetti en Olivos, que tienen una casa que venden para los regionales, ¿no? Los venden en Olivos, venden látigo, montura, suéter, de todo, te venden todo, lo que vos quieras. Y después van los gauchos, te da una depresión, porque está en el barrio Parque Olivos. Vos entras a lo de Pianetti, que es un chalet. Entonces a lo de Pianetti y el gaucho con la rastra y todo, dice, bueno, dice, me voy a llevar 6 rebenques, me voy a llevar 8 facones, y dice, puta, pero este es el gaucho artesano que va a la feria de artesanía, ¿vendés? ¿Vos crees que de los gauchos va de Olivo de los Pianetti? Entonces, digo, eso es una chantada. Eso me parece, por eso se caen las ferias de artesanía, se han caído a pedazos. Yo me acuerdo en las buenas épocas de Plaza Francia. Incluso en San Isidro. De la cual yo pertenezco, Plaza Francia. Bueno. Nos corrían, por ejemplo, la policía con los bastones para sacarnos del lugar. Bueno, está bien. Pero lo que te digo es que vos coincidirás conmigo, por ejemplo, los sahumerios, ¿no? ¿Cuánto hay que vender sahumerio? En todas las plazas está el porta sahumerio, la fuentecita esa con el ángel que mea y cae el agua y se vuelve a recuperar, ¿viste? El feng shui. Y digo, qué depresión, porque además hay cosas que ni queriéndosele hacer un bien al artesano, las podés comprar porque no las podés poner en ningún lado, ¿viste? A mí, yo tiemblo cuando vienen con un paquete, me dicen, te regalo una artesanía. Te juro, me agarra una depresión, porque digo, ¿dónde mierda la pongo? Por lo menos por un día hasta que la tire. ¿Cómo? Es verdad. Ángeles, ¿viste? Angelitos de yeso pintado, el ángel del dinero, las que venden vela. Digo, no tienen pero imaginación para empezar a pegarle un pedazo de cobre y hacer una vasija de cobre que digan que le hicieron los indios. Digo, alguna mentira, ¿no? Lamentablemente es así, es todo un comercio. Y lamentablemente yo que he pasado por 5 fiscalizaciones... No, todavía no me conté la parte dramática. Contame lo de la... Porque no me gusta cuando la gente empieza... tengo 5 hospitalizaciones... Contame la parte del artesano, ¿no? El drama, mira, todo tema de drama de vida. Es una vida muy linda. Yo vivo de lo que hago. ¿Pero es de vago eso? No, en absoluto. ¿No es de vago? No. ¿No son vagos los artesanos? Mira, contemplo que debe haber un 60 y un 40. De mi parte le puedo decir que yo gracias a eso... ¿Y vos después le vendés a negocios, a medios? No, en absoluto. ¿En no. la feria? En la feria. ¿Y por qué no le vendés a los negocios? Porque deja de ser artesanía, Babi. Bueno, tampoco, pero te deja maguita. No es así, Babi, porque lamentablemente al año siguiente cuando voy a fiscalizar no me toman. Ah, porque vendiste el por mayor. Exactamente, y aparte mi producción no da tampoco. ¿Y lo que le compran a Pianetti, por ejemplo, por qué lo dejan vender artesanía en las plazas si le compran a Pianetti? Porque lamentablemente hay una parte burocrática. Digamos la verdad, nadie fiscaliza y hay arreglos con los intendentes. No, en absoluto no pasa por ahí, Babi. ¿Por dónde pasa? Lo que sí te puedo decir es que pasa por el lado de las administraciones. Y bueno, ¿y las administraciones qué son? ¿De los intendentes? No pasa por las intendencias, sino que pasa por las administraciones de las escuelas y las sociedades de fomento que sí admiten ese tipo de cosas. Pero acá hay muchas, por ejemplo, Plaza Francia no tiene ninguna escuela ni ninguna sociedad de fomento. No. Hace mucho había que hablar con un concejal que te la otorgaba, y si vos ibas, había mucho manejo político dentro, no todas, pero algunas. Mira, yo te hablo desde el plano del Partido de la Costa, no pasa por el lado de intendencia, al contrario. Tenemos un sector que es... Bueno, vamos a pedirle al intendente que es macanudo, de Santa Teresita, que les ponga un lugar a los artesanos, así no tienen que depender de los privados. Bueno, por otro lado te quiero decir algo, si me permitís. ¿Vale? Dale rápido, que tuve mucho tiempo con vos. No, sí, ok. Sí. Yo, lamentablemente, hace 4 años que ni siquiera puedo acceder bajo ningún gobierno a tener mi pensión por discapacidad. Buah, un beso grande. Chao, mi amor. A vos. Se me va el tiempo, ¿eh? Se me va el tiempo. No soy malo, Anita. Se me va el tiempo. La gente estuvo 20 minutos hablando y hay otros que tienen que hablar también. ¿Hola? Hola. Sí. Hola, Babi. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien. Habla Alejandro de Morón. Sí. Nada, yo llamaba para por esto que estabas diciendo sobre el tema de los feriados largos. Sí. Y nada, yo, por una cosa que me pasó hoy, quería contar de que, bueno, no todo el mundo está de vacaciones largas. ¿Qué te pasó? Te cuento así brevemente y rápido. Yo vivo en Morón, viajo en el tren Sarmiento todos los días y cansado de ver la cantidad de robos que hay, pude ver hoy como un delincuente manoteaba y robaba un celular. Está bien, sí, pero no, chicos, pero ¿sabes qué pasa? Vengo con 4 días de muerte, robo, te mando un beso. No me vengan con más, con robo, delincuente. Yo solamente quería aclarar que cuando fui a la policía... Bueno, un beso, hasta luego. No, basta, está. No, este programa no es para andar haciendo denuncias. No se enojen, mire, pero empezamos a confiar a la policía. No, dejen de joder con esa onda argentina de hoy, Vico, Barrobán, ya vimos todos los días, están filmados. Es más fácil filmar un chorro en la Argentina que filmar una película. Ya todos los canales tienen cámaras ocultas de chorro robando, chorro matando, chorro violando. Si querés tener para hacer dulce video. Déjense de joder de llamar con quejas sociales. Las quejas las hacen en la urna, porque pareciera que estamos bárbaros. Entonces, no sé por qué, todo el día veo los canales de televisión y todo el mundo dice, gracias por el corso, y vengo yo a la noche y soy el boludo que recibe la queja. No, quéjense cuando le ponen el micrófono, en cambio de decir, tenemos el corso que nos merecíamos, digan, queremos el país que nos merecemos, cambien el discurso. Gracias, Anita. ¿Qué tenés que decir? Dale. Precediendo el Gran Premio Latinoamericano en el Hipódromo de San Isidro los días 10 y 11 de marzo, se desarrollarán el segundo encuentro sudamericano de laboratorios de control de sustancias prohibidas en equinos y el tercer encuentro sudamericano de handicappers. ¡Qué bueno! Participarán el profesor Ed Houghton, el doctor Roland DeVos, Diaran Kennelly, Diego Lutar y destacados laboratoristas, veterinarios y técnicos de todos los países activos de la OSAF. Uh-huh. Ambos encuentros servirán de antecedentes destacados en la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la IFJA, que tendrá lugar en Dubái, recuerde, el próximo 27 de marzo. Está bien, me voy a tomar un día, me voy a ir. Qué lindo. No, pero esto no es para ustedes que son unos ordinarios, que son todos unos 4 de copa. Escucha una cosa, esto es para la gente que entiende de equinos. Ustedes no, porque pobrecitos. Son gente que están conmigo hasta ahora de la noche porque son inferiores, pero la gente que sabe de equinos, ustedes son equinos, ustedes están más cerca del burro que del caballo, pero el doctor Hoffman. Sí. Houghton. Roland DeVos. DeVos y Houghton tenían la clínica en Carapachay. Hola. Sí. ¿Sí? ¿Quién habla? Rosa de Lima. Rosa. De Munro. Sí, Munro. Sí. Justo hablando de Carapachay, ¿no? Hablando de Carapachay, llama Rosa de Munro. Ay, que creo reventar. Sí, me quedé pensando. Sí, es increíble la evidencia que tengo. Que es increíble, sí, Gaby, sí, yo soy único. No, que comparto con vos el tema de los feriados, ya sentí vergüenza ajena, estuve muy orgullosa de mis 5 sobrinos, de mis 2 hijos que laburaron, contentos. Uno que está de vacaciones y yo era como loco, ¿viste? Tiene 26 años. Bueno, no me contes de tu familia porque vamos a empezar a hablar, bueno, las viejas pues, empiezan a hablar de mis hijos. Y la gente está especulando con él. Ahí está. Bueno, estoy orgullosa con mi barrio, que nadie se va afuera, no, ¿viste? Todos laburaron. Un beso, mi amor, chao, hasta luego. ¿Qué querés? ¿Quién es esa? Melina, dice una actriz porno que se va a desnudar en la AFA por las injusticias contra All Boys. Muy bien, muy bien. ¿Vos tenés que hacer algo así? En esa radio por las injusticias conmigo. Sí, ¿por la injusticia de hoy? ¿Qué injusticia de hoy? La que me estás cometiendo durante todas estas horas que estamos... Ya te dije que no te victimices. Mira, hoy una mujer me dijo en la verdulería, ¿por qué la tratas mal, Anita? La gente ya te pusiste en víctima y hoy que están todas eufóricas con el Día de la Mujer, hoy las boludas ya fue el día de la mujer. Ya sé, pero le dieron en la televisión para que tengan y guarden todo el día. A mí nadie la pusieron, me dijo feliz día. ¿Y qué feliz día de qué? Y si son todos los pero días. ¿Qué feliz día de, pero qué feliz día de qué? Hoy salieron todas las Albertino. Viste, se mandó un maquillaje y salió en todos los canales. Tuvo la Albertino. Yo a la Albertino hace 3 años le dije, hay una maestra enana que no le dan laburo porque por la estatura le dijeron que pierde autoridad adelante de los chicos. Llamó al programa mío cuando estábamos en Uriarte, Nicaragua. Nunca me dio pelota. Ahora, si la enana se casa y sale en la tapa de Gente, los Albertino se pone la cofia madrina y aparece. Entonces, que me dejen de joder de andar hablando el Día de la Mujer haciendo política. Hoy fue un día político. Y hoy ponían las mujeres emblemáticas. Día de la Mujer, ¿sabés quién fue el único tipo en la radiofonía argentina, en la televisión más que en la radiofonía, el único tipo en la historia de los medios argentinos que defendió a la mujer? ¿Quién? ¿Vos, Babi? ¿Por qué? Porque siempre le abrís el cerebro a la ama de casa chata. Ahí está. Aquella que no se quiso ir con su amante, aquella que no se quiso divorciar. Escúchala. Porque tenía al marido con las alpargatas, las arieles, olor. El olor a hongo, el olor a huevo. Haciéndole de mucama. Por supuesto. De la boluda que anda atrás del marido, que va a mi marido. Que yo le dice, aprendo acá. Aprendiste, bueno, vos te liberaste, vos no te das cuenta cómo te creció la cabeza. Pero lo que sí te digo es que fuera de joda. El único hombre en la historia de la Argentina, el único. Y vos no sos machista, no soy, para sí, nada. No soy machista para nada. ¿Soy machista yo? No, defendés a la mujer, la atendés bien. No la atiendo bien, no, mentira. No la atiendo bien. Eso así se atiende a los peces en la pecera. Yo a la mujer la trato como un hombre más. No, no, pero soy siempre machista. Le das la razón a la mujer. Como que, bueno, la mujer, esto, la comprendés. No, yo lo que hago es que no sean boludas. Las han puesto de fregonas toda la vida. Las han corneado, las han humillado, las han castigado. Las han destruido mentalmente. Bueno, nos haga mierda. Pero es verdad. Sí, bueno, pero cada uno se hace cargo de lo que le pasa. Claro, pero así la mandás a pelear y se hace la amiga de la decoradora. Escuchame una cosa. Si pero si son una boluda, entre vos y ella no hay cornada. Bueno, ves, ahí iguales. No las estás defendiendo, ahí no las estás matando. No, realmente te digo, las utilizan, hacen cola para ir a los programas de televisión a prostituirse, para mostrar el culo como secretaria. Hacen cola, la mujer sola se humilla. Y después, hoy es el día de la mujer, levanta la banderita. Escúchame, la mujer se la defiende abriéndole los ojos, diciéndole cuáles son las capacidades que tiene, cuáles son los derechos que tiene, no las obligaciones. Las han creado como boludas. Vos ves que los programas de televisión se mantienen con la publicidad de los tampones, de la licuadora, con esto, señora, usted en 2 minutos aspira toda la casa. Pero use, ya no hay mujeres así. Use este jabón, va a ver cómo no le saca hongos en los dedos y puede lavar hasta 7000 platos. Use este otro, va a ver que las medias del guacho ese maleducado que anda corriendo le van a quedar más blanca una media que la otra. Son así, todo el día la están estupidizando, sin ir más lejos. Hoy, Día de la Mujer, se pasaron ofreciendo pelotudeces ya para las arrugas, para no tener más arrugas, para que su marido la quiera más, para hacerse la silicona, levántese la teta, todo el tiempo. Sí, bueno, no, porque y sale alguna estúpida diciendo, nosotros tenemos los mismos derechos y hemos peleado por el cupo de la mujer y por los derechos de la mujer y por esto de la mujer. Mentira, claro, después la toman para el cachetazo, se le cagan de risa en todos lados. Hay que defender, hay que decirle a la mujer que se libere, que lo guampea el marido, que se garquen todo. Que no le haga la comida, que le ponga el coso para la diarrea adentro del té para que se vaya cagando al trabajo. En serio te estoy hablando. Por supuesto. Hay que victimizar al hombre. Basta de plancha, basta de lavar ropa. Pero basta. Sí, así es, ¿no? Es que, y encima la mujer dice, yo soy una mujer porque mi marido y mis hijos, y ahí van las boludas, vuelven de la ruta de la costa con la 2 rodajas de tomate arriba de los hombros, que vuelven colorados siempre en el asiento de al lado, en ese auto que el marido compró y no le preguntó ni el color, ni la marca, ni el modelo. Voy a comprar un auto. Y dice, ¿en serio qué auto? No sé todavía, ya cuando lo veas te vas a dar cuenta. No sé qué auto. Él compra el auto, esconden la guita, se compran relojes, guardan plata, gastan en trola. Ella ni se entera y dice, no, mi marido nunca, gana 3000 pesos, después tendrá que gana 9500. Esa mujer que no defendió hoy, por ejemplo, entre las miles de cosas que se están defendiendo, no se defiende la justicia machista que tenemos, que cuando una mujer se divorcia le tienen que correr al tipo 20 años para que pague 2 cuotas dice, cumplió con los deberes de pagar, sí, un año pagó, después no pagó nunca más, el 20% por hijo, esos documentos en negro que se hacen, recibos en negro, donde figuran 2.000 pesos pero ganan 7 y le pagan 5 en negro y 2 en blanco para darle el 400 pesos de mierda a la mujer con los hijos, y encima cuando se lo da dice, ¿qué hiciste con los 400 pesos que te di el mes pasado? Esos turros que no tienen ni idea lo que cuesta mantener un hijo, despertarlo a las 6 de la mañana para llevarlo al colegio, bañarlo, plancharle la ropa, darle de comer, educarlo, tomarle la fiebre, llevarlo al pediatra, caminar abajo el agua con el pibe, y viene el turro una vez por mes y te dice, escúchame, te di 300 pesos, me dijo el juez 300, te di 400, te di 100 más, ¿qué hiciste? De eso hay que defender a la mujer en el Día de la Mujer. No las boludeces que he escuchado hoy, que he escuchado tormentas de pelotudeces en los medios con el tema del Día de la Mujer. Por eso mismo, yo las he defendido, aunque ellas no me entendieron. A las viejas chotas las defendí porque le dije, deje de ser vieja estúpida, deje de irse a dormir a las 7 de la tarde porque el viejo boludo este dice, vamos a la cama, vamos a la cama, ¿qué me hiciste de comer? Que parecían víctimas, mi abuela parecía una víctima, el viejo boludo de mi abuelo dice, vamos a dormir, vamos, vamos, pero no tengo sueño, viejo, vamos a la cama, dije, dice, dese vuelta que la preciso. Así la tenía la vieja de objeto sexual, violadas, ultrajadas toda la vida, y encima a mí me decían que yo le decía vieja boluda. Las quise despertar y no se quisieron despertar, lo tenían como ídolo a Yanola, que le vendía jabón en polvo, ahí tenés. Mirá la gracia, señora, lave con este, y aparece en la boluda de country, dice, ay, la verdad no creí que la media quedaba tan blanca. Eso es ser sometida, no lo que le digo yo. Por eso mismo, hoy Día de la Mujer más que nunca, métale, escúcheme, y dése cuenta que ser mujer es otra cosa. Salir a la calle es vivir, es acojonarse, es no andar como un perro que se mudan y te llevan a vos en la mudanza. Es poner los huevos arriba de la mesa y decir, estoy vivo. Si no, te pierde el respeto a todo el mundo. No sos nada, sos un objeto. Avivate, date cuenta. No podés ser un esclavo de tu marido. No podés ser una esclava. Y si te gusta ser esclava, no andes llorando después todo el resto de la semana con todo el mundo, como una que viene un programa de estos boludos de la tarde hoy, que se hacía la víctima, iba la madre, el novio, que era stripper, no sé, bailaba en un caño, y ella era la víctima del novio, del amor, estúpida, idiota. No te hagas la idiota con la gente y andes llorando y andes dando lástima por la vida, quejándote toda la vida diciendo lo que te hace tu marido o lo que te hace tu vieja. Si te gusta ese papel, bancátelo, y si no te gusta, acojonate y haz lo que tenés que hacer, que sabes lo que tenés que hacer. Por eso mismo, este es el único consejo que puedo darle a la mujer, pasó el Día de la Mujer. Dejen de hacerse las estúpidas y empiecen a ejercer la profesión de mujer, que es maravillosa. Pero ser mujer es ser puta, es ser amante, ser hembra, no es ser abuelita, ser esposa, ser mucama, cortarle las uñas a los pies al boludo, aguantar que el boludo te lleve donde él quiera, que te maltrate, que te humille, que te grite, eso no es ser mujer, eso es ser una pelotuda. Y si sos una pelotuda, te pierde el respeto hasta tu amante. Eso es lo que quería decir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde sopla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Yo que esperaba no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró de su lado. Entre dientes oí a la muerte que decía así. Hay un genio, hoy llaman todos los inteligentes que vienen despabilados de los 4 días de huevo. Que Santa Teresita no es un municipio, pertenece al municipio de la costa, Gil. ¿Cómo no es un municipio? No tiene nada que ver, pertenece al municipio de la costa. Cuando hablo de intendentes y concejales, estoy hablando del municipio de la costa, al partido de la costa. Che, léeme algunos mensajes, Anita. Alguien te mandó, porque no puso el nombre, en el mensaje de texto, Babi, espacio mensaje al 1011, que tiene una pregunta dice que lo está matando, por favor. Y justo como lo tenemos de fondo, sí, una vez usted puso el tema de la balada del Diablo y la Muerte en versión solo armónica. Sí, ¿de escucha. ¿Quién era? ¿De quién es, Anita? No sé, solo armónica, Silvina. No había en solo armónica. Sí, nunca un día la pasaste solo armónica. No. ¿Quieren saber cuándo? No. En versión acústica. Versión acústica, Unplugged. Y era el cantante Andrés Jiménez. Y hoy está Andrés Jiménez, el que hace esta. Preguntaría sobre lo que dije el Día de la Mujer, ¿qué opinen? Babi, espacio al 10-011. Que llamen, Anita, y opinen si estoy equivocado o no. Ah, ahora me decís, Anita. Dejá de hacerte la víctima, en serio, te digo. Dejá de hacerte la víctima con la gente. Desde Santiago del Estero. La semana que viene no está más. Sí. Bueno, alguien te comenta que está acostado con su papá por el aire y como le molesta la luz, está estudiando con la linterna del celular. Muy un saludo grande, gracias. Nacho de Santiago. Nacho, decía a tu hijo que hola. Sí, tenés que estudiar, Nacho. Que tenés que estudiar. La luz que no joda. Obvio. Soy Emi de Chivilcoy, soy transportista. Estoy cansado de tener tantos feriados, ya que si no viajo, no gano. Y si no gano, no como. Claro. Te escucho siempre, Babi. Aunque sea político. Quisiera saber por qué la muerte, quisiera saber por qué termina todo Soy Nancy. No, cosas que no podemos. Ese no es un tema, no sé yo. Habría que hablar con Dios, no sé si está porque está de feriado. Pobre Dios, déjenlo descansar. Déjenlo en paz. Te queremos, no hagas mala sangre, no te hagas mala sangre, no, Gaby. Tengo un día. Esto lo dice Marta y Abel. ¿Tanta mala sangre? Sí, estoy en la miseria. Hola. Hola. Sí. Ah, habla Cristina de Flores. ¿Cómo te va, Cristina? Bien, muy bien. Bueno. Suelo escucharte, ¿viste? Bueno. Hoy me parece que tenés un día un poco negativo, ¿no? No, estoy muy bien. ¿Cómo estás? Estoy bárbaro. Bastante negativo. No, ¿por qué negativo? Porque, mira, yo veo que escuché tu apertura, ¿viste? Sí. Que a veces decís cosas interesantes con las que estoy de acuerdo, otras veces no, ¿no? Sí. Pero cada uno es libre en sus pensamientos. Ahora, hoy hubo una cosa que no me gusta. A ver. Dijiste que a los argentinos no nos gusta el laburo. ¿Y es verdad? No, ¿por qué? Es verdad. Perdón, ¿por qué generalizar? Perdón, ¿vos te crees que en un país...? Perdona, yo te lo voy a explicar. Explícame a ver si lo puedo entender. Sí, a lo mejor... Yo no estoy en nada. ¿De qué trabajás vos? Yo soy abogada. Bueno, yo te lo voy a explicar. Si no hubiese vagos en la Argentina, si a la Argentina no le gustara trabajar, como yo digo, sí, no le gustaría trabajar, sí, no tendríamos tantos planes sociales y planes de trabajar. Porque, disculpa, no, espera, espera, espera un poquito, si me dejas hablar, sí, o querés discutir. No quiero discutir. Entonces me dejas que te lo explique. Sí. Bueno, si yo te lo explico, a lo mejor vos me lo entendés. Ahora, si vos vas a salir al cruce, a ver quién la tiene más larga, yo te dejo ganar a vos. No es de quién bueno, la tiene más larga. Entonces yo te explico. El vocabulario tampoco me gusta. Bueno, pero a mí sí. No, a mí no. Bueno, entonces evidentemente hay muchas cosas que no te gustan. No. Bueno, yo te voy a explicar. Soy muy educada, ¿viste? Yo también soy muy educado. Bueno. Pero la educación pasa por otro lado. No. ¿Entendés? Y voy a repetirte que la Argentina es un país de vagos. No. Hay 3 billones que trabajan para bancar a 37 millones que se rascan. Pero no te vayas, espérame que voy a la noticia y vuelvo con vos. Sí. Pero no te vayas. No me voy. Hola. Hola, sí. Bueno, no, quiero decir que yo voy a recibir mensajes de texto de todo tipo. No, hay uno que 2 veces llamó agrediendo muy mal, puteando muy mal, así que voy a dar el número al aire. Porque se puede llamar, se puede hablar, podemos discutir. Lo que no se puede es, mire, putear a mi madre y hacer esas cosas, porque entonces se va a hacer una costumbre tan desagradable que una vez me pasó. Entonces, la única forma que tengo de prevenirlo es dando el teléfono al aire para que todo el público que escucha lo llame y le diga, que le explique cómo es el sistema del programa. A cualquier hora, hoy, mañana, pasado. Así no putean más, porque si no están usando un lugar que puso otro. Bueno, doctora, entonces yo le digo que acá hay 3 millones que trabajan para 37 o 40 millones que se rascan. ¿A vos te parece que es así? A mí me parece, pero ahora la escucho. Mire, yo podría hablar más, pero la escucho a ustedes por yo. No, yo pienso que esos 37 millones, que no creo que sean 37 millones, es un problema que necesita un análisis sociológico mucho más profundo, ¿viste? Uh-huh. Que estás haciendo, porque es muy fácil decir que los argentinos somos todos unos vagos. Yo trabajé y no, pero no, no, no, vida. Perdón. Y mis hijos estudian y trabajan. Por supuesto, ellos, por supuesto. Miles y miles. Por supuesto, millones. No, miles y miles de millones, no, pero no, miles sí, y miles. Hay, por supuesto que hay gente privilegiada. No, no es. Pero digo, sí, sí, somos privilegiados por haber tenido la posibilidad y la capacidad de trabajar. Laburan y estudian, ¿eh? No, no, ojo. Pero no, no, no, pero son sus hijos y usted es abogada. Hay muchos chicos que los padres no tienen nada y que los chicos... Estudian y trabajan no, igual. No, ¿y sabe por qué digo que son unos vagos, unos atorrantes? Porque el Estado los hace vagos y atorrantes. No. Porque el Estado no les permite... Sí, señora. No sí, señora, un Estado permisivo, no, un Estado que justifica. No diga no, usted es abogada, debe saber. Señora, acá es una industria de atorrantes. Este país... Es una fábrica de vagos porque convienen los vagos, porque votan por un plan trabajar. Señora, no me diga, o si usted es abogada y no se dio cuenta todavía de cuál es no, la... No, no, yo me doy cuenta y estoy muy en la onda. En un país donde no hay escuelas de artes y oficios, sí. En un país donde es más fácil conseguir un psiquiatra que un plomero, sí. En un país donde es más fácil conseguir un psicólogo que un carpintero... Sí, pero vos te olvidaste de nosotros de dónde venimos. ¿De dónde? ¿Vos te olvidaste? No, dígame... ¿Vos en la Argentina...? Hace unos años. Pero dígamelo usted. ¿Vos te olvidaste del 2001 en lo que estábamos? Pero no, señora, pero usted me parece que está equivocada. No, vagos tenemos desde hace 100 años. Bueno, perfecto, pero esos chicos son vagos. Perdón, el Martín, no perdón, el Martín Fierro decía, debe trabajar el hombre. Y además le hago una pregunta, ¿y el 2001 qué tiene que ver con la vagancia? Si la vagancia... es histórica, es desde Menem, si Alfonsín, si pero es histórica, ¿cómo me va a hablar del 2000? El 2001 fue un problema económico. La vagancia, el atorrantismo, fue generada por los sindicatos y fue generada históricamente por los gobiernos argentinos de los últimos 200 años. No, no, vos sos muy parcial cuando hablas. No, no soy muy parcial. No, no, no, no, no, no. Muy parcial. Pero me gusta porque usted tiene un título, pero discutámoslo. Vos tenés, sos muy parcial cuando decís la Pero doctora, usted tiene un título, discutámoslo. Si usted me dice que en la Argentina no es una industria de atorrantes, de vagos... No, no es una industria, porque hay millones de personas que trabajan y estudian. Pero no ¿Por me, qué pero, catalogar pero, todo? Pero, usted, ya le, di, pero le di los millones, pero le di los millones, doctora, 3 millones, porque sus hijos trabajan y estudian. Hay millones, pero escúcheme una cosa, eso es egoísmo, porque es como pensar que porque mis hijos son profesionales o trabajan, el resto del mundo también quiere trabajar, no quieren trabajar, señora. Usted hoy no consigue gente para trabajar en la Argentina. No digas eso, estás equivocada. Pero señora, que me lo diga el público, Babi Espacio, acá está... Mire, le cuento una cosa, acá hay gente que salta de la bronca. No me puede decir no digas eso cuando realmente, incluso los que trabajan son atorrantes, porque tenemos del porcentaje que trabaja, un gran porcentaje que trabaja para el Estado. Perdón, trabaja, yo soy un vago, o sea, yo soy viejo, ya te he retirado, que trabaja para el Estado. Acá tenemos conchavados del Estado. Yo voy a pueblos a trabajar, donde el 80% de la gente son empleados municipales, porque no laburan de otra cosa, porque se los consiguió un concejal. Bueno, pero perfecto, pero a lo mejor no existían. Pero además, y vayamos. Otra cosa. Pero no diga eso en un país que tiene tanto campo y tanto mar. Vamos al comienzo de la historia. Primero, ¿a qué llamamos trabajo? Porque si trabajo lo llamamos a ir a pintar cordones de amarillo. Y pintar un cordón y fumarse 2 atados de cigarrillo, escuchar radio y cobrar en el plan, eso no es trabajo. Trabajo es responsabilizarse, poner la cara, firmar, la honestidad, tener clientela. Trabajo es dignidad, esto no es trabajo, son dádivas y gracias. Entonces, creo que me gusta esta charla para llegar a la esencia de lo que yo quiero decir. ¿Vos no pensás que esto con los años se va a ir depurando? Pero, señora, ¿estamos cada vez peor o no se da cuenta? No, yo no lo veo cada vez. Ah, ¿no? ¿Usted qué edad tiene? ¿Usted qué edad tiene? Yo tengo 58 años. Usted hace 5 o 10 años podía salir a la puerta y sentarse con una espiral a hablar con el vecino. Yo quiero decir una cosa. A mí a los 53 años me llamaron de una multinacional, el Banco de Boston, ¿no? Y me comentaron, señora, tiene 53 años, le invitamos a retirarse. ¿Y? No, perfecto, me invitaron a retirarse, yo no estaba en edad de retirarme ni tenía ganas. Pero usted podía poner un estudio, porque es abogada. Sí, me lo puse, perfecto, bueno, me lo puse. está bien. ¿Quiere decir que antes no la tenía? ¿Eh? No la tenía antes. No, porque estaba bien en el trabajo. Claro, estaba cómoda. Estaba cómoda, perfecto. Yo me, oíme, yo trabajé y... No, está bien, nadie discute. Le hago una pregunta. Sí. Usted hace 20 años, la verdad. Sí. Porque si usted es profesión es honesta, me parece, abogada, le veo... Le escucho voz de honesta. Sí, sí, sí, soy una mujer honesta y bueno, una mujer preparada. Entonces, muy preparada. Entonces, formada. Le hago una pregunta. Si hace 20 años, 20 años, le pregunto, sí. o 15, ¿usted podía salir a la puerta y sentarse con una espiral y la silla a hablar con el vecino a las 10 de la noche? Sí, se podía. ¿Ahora lo puede hacer? No, pero... usted contésteme a mí. No, no se puede hacer. Pero ¿y entonces quiere decir que estamos peor o mejor? Escúchame una cosa, Gaby. Yo acabo de venir de España. No, no, espere, yo no puedo viajar. Espere un poco, doctora. Espere un poquitito. Espere un poco, espere un poco. Pero no me importa, no me importa en España, porque cuando en España estábamos bien, acá también estábamos mal. Lo que yo le estoy queriendo explicar, señora... que somos una fábrica de atorrantes y de vagos, no, de Paco y de ladrones, de 7 muertos por día. ¿Qué me va a decir que no? No, no, no, que existen muertes y que hay inseguridad, yo eso no lo pongo en duda. ¿Eh? Pero entonces, ¿qué me estás queriendo decir que estamos mejor? Pero ¿dónde estamos mejor? Pero yo quiero que, mire, que estamos mejor. Hago de cuenta hablando con usted que hablo con el gobierno. Dígame, ¿dónde estamos mejor? Yo no te digo que estamos mejor. Sí, recién, perdón, Anita, lo dijo, perdón, está Anita de testigo, ¿lo dijo o no lo dijo, Anita? Dijo que estábamos mejor. Yo dije que estábamos mejor. No, sí. Yo te dije que la gente que no trabaja es un problema que hay que hacer un análisis sociológico. No, ¿qué sociológico? Eso nunca lo dijo. Y además lo que le... No, no, nunca, no, señora. No, nunca lo dijo. ¿Sabe que nunca lo dijo? Y además, ¿sabe una cosa? Explíquele, por ejemplo, explíquele al policía que se está muriendo ahora con un tiro en la cabeza... que hay que hacer un análisis sociológico y que hay que el tema pasa por la educación. Y sí, que pasa por la educación. Pase, vaya, ¿por dónde te pensás que pero, pasa el... No, sabe, porque pasa por la justicia que usted representa, pasa por los jueces. Sí, pero si pasa, no hay educación, si no hay educación. Pero ¿cómo no hay educación, señora? Pero ¿cómo no hay educación? Pero ¿cómo no hay educación? ¿No estamos mejor que hace 10 años? Sí, por supuesto que estamos mejor que hace 10 años. Un beso, hasta luego, doctora. Adiós, que le vaya bien. Deme la tarjeta, así no la llamo, cualquier cosa. Sí, qué vergüenza. Babi, espacio. Llámala de nuevo a la señora, que le quiero hacer una pregunta. A ver si sale. Llámenla a la doctora, por favor, que no corte. Que no corte, porque a mí me gusta hablar de esto con la gente a esta hora. Porque yo entonces, porque si dicen que yo estoy equivocado. Puede ser, pero yo traté con educación, ¿o no? Sí. Pero le doy los fundamentos que a mí me llevan. A ver si la doctora quiere salir. Bueno, hubo algún exabrupto, pero... ¿A dónde? No, pero en la informalidad de hablar, pero no era para agredir a la mujer para nada. Nunca quiero agredir a nadie, yo hablo por así. Supuesto, siempre... ¿Está la señora? A ver, ¿la están llamando? ¿La están llamando? ¿Qué lo hace? No, quiero terminar de hablar, porque quiero que me explique el público. Babi, espacio al 10011. ¿Está la señora? Hola, señora. Sí, estoy. Espera un poco que hay alguien del público, porque yo soy un mero interlocutor. A ver, ¿quién está de ahí? Hola. Hola, Sebastián. Sí, Sebastián, ¿qué edad tenés? ¿Cómo te va? 35. ¿Vos querías hablar con la doctora? Más que nada quería plantearle una cosa o darle un punto de vista de es acá. Bueno, es bueno, para que no crea que soy yo, ¿viste? Sí. No, vos estás en negativo, te dije yo, y no, otra cosa. Escuche, doctora, escuche. Que no me gusta que yo soy de la provincia de tanto al pueblo arriba. Escuche un poquito a Sebastián. Sur, acerca sí. de unos 30 kilómetros de Rosario. Sí. Está minado de trabajo acá. Sí. La gente no quiere trabajar. Tengo una mini empresa de pintura. Sí. Ofrezco trabajo, gracias a Dios, ofrezco sí. trabajo. Y vivo de esto. Sí. La empresa de pintura es la mano de obra más barata que hay. Sí. En la construcción. Sí. Que cualquiera dice, no, cualquiera pinta. Sí. Ofrezco trabajo, nadie quiere trabajar. Está lleno de vagos. Y vos pagas bien y los tenés en blanco. Pago bien, gracias a Dios. Y está todo legal. Está todo legal, está todo legal. Nadie quiere trabajar, señora. Claro, ¿sabe qué pasa, señora? ¿Sabe qué pasa, señora? Yo soy radical alfonsinista, Babi. No, a mí no me interesa. No, espere que le cuento. No, espere que le cuento. Espere, pero yo le explico. La última época del gobierno de Alfonsín, yo hablaba igual que usted a las radios. Y del otro lado se me reía. No, pero le digo, porque yo que... No, yo... No, pero escúcheme lo que... No, pero entienda lo que le quiero decir. ¿Sabés por qué llamé? Porque me ofendió que digas que todos los argentinos... Y se lo está diciendo un argentino, señora, del otro lado. ¿Puedo interrumpir? Sí. Hola. Bueno. Hola. Se lo está diciendo un argentino. Son vagos los argentinos. ¿Vos también pensás que son vagos? Ni lo dudes, señora, ni lo dudes. Yo no pienso. Lamentablemente tengo que trabajar solamente con mi hermano. yo no pienso eso en todo. Soy bueno, mi hermano. Cada uno piensa y tengo gente conocida, amiga y conocido, ¿sí?, de la ciudad donde soy, de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, ¿sí?, no quieren trabajar. Planes sociales, padre de familia y etcétera. No quieren trabajar. Y pago bien, no lo dude, señora. 18 pesos la hora pago. Bueno, y todo en blanco si quieren laburar. Pero no, ¿cómo? Nadie... No. Ah, no, perdón, le voy a aclarar algo más, señora. ¿Qué? Por si usted no lo sabe. La gente no quiere estar en blanco, porque si no pierden el plan, sí, jefe y jefa. Entonces quiere que lo tengan negro. 18 pesos la ¿sabía hora? ¿Usted? Sí, lo sé. Y entonces, ¿para qué? Entonces, y bueno, entonces, ¿qué me está diciendo? David. Un beso, doctora. No. Sí, ya, la escucho. Ahora cortás, cuando vos no te conviene. No, a mí me conviene, hasta ahora me combino todo con usted, ¿eh? No. Cuénteme. No. Dígame algo que no me convenga. Yo lo que estoy diciendo, que yo estoy ofendida, porque vos decís que todos los argentinos son unos vagos. Sí, sí, pero lo que pasa es que hasta ahora no tuvo ningún argumento. Cuando podés hablar mal de la Argentina, habla mal. Doctora, no es hablar mal de la Argentina, es decir la verdad. Si no tenemos autocrítica. Vos tendrías que haber nacido en otro país. No, señora, usted está viviendo en otro país, porque la que trajo a España a esta mesa fue usted. ¿Para qué se fue a España? ¿Por qué no se fue a Catamarca? Conozco Salta, conozco Jujuy. No, pero ¿por qué no se fue ahora, en cambio de España, se fue a Catamarca? Porque me merecí unas vacaciones. Y hasta luego, gracias, hasta luego. Divina, ¿eh? Así piensa, ahí estamos, ¿ves? Ahí está. Sí, te escucho, viejo. Pero, qué sé yo, no sé, yo lamentablemente... No, lamentablemente, gracias a Dios, trabajo de la mano de obra de pintura, hace 10 años. Sí. Y estoy harto, total, de la gente que quiera venir a trabajar por semana, para el fin de semana, y no progresamos, negro. Te mando un abrazo, querido. Igualmente, viejo. Hasta luego. Viste, la mujer esta llama ofendida, pero ella hace lo de todo el mundo. ¿Entendés? Se va a España, se lleva la guita a España, ¿ves? Después dice, no, vos tenías que haber nacido en otro país, yo quiero a la Argentina. Yo la amo a la Argentina, pero tengo autocrítica. Si no nos criticamos, y si vivimos diciendo que estamos bárbaros, nos va a ir como la mierda como nos está yendo. Y si pensamos que matar gente por la calle, y el desprecio por la vida y matar todos los días 10 personas, es parte de una sociedad incomprendida, déjame de joder. Entonces, viste, hay que pensar antes de hablar un poquito, ¿viste? Pero hay gente que está muy cómoda, bueno, si le sirve que lo usen. El aparato Hugo La Mónica te ayuda a bajar de peso. 4375-6072, 4375-6103. Haceme caso, te saca parte de las arañitas, las estrías, la celulitis, te relaja la espalda. Llama 4375-6072, 4375-6103 y llamando de cualquier parte del país, hablas con Hugo y te regala el set con todos los productos que vienen, que tenías que comprar aparte, te los da dentro de la compra. 4375-6072, 4375-6103. La gente piensa que yo estoy enojado. Te juro por Dios, no estoy enojado para nada. Estoy hablando porque no comprendo que la gente esté feliz sin hacer nada. No entiendo, ¿entendés?, la historia de que tengan dos días y se rajen, que se las tomen y sean felices, y digan, qué suerte, tenemos feriados largos. Esto me hace acordar a los paros de la época de Perón, ¿no? Que había paro, me acuerdo, la CGT te paraba 5 días del país, y la gente decía, qué bueno, come un asado, lleva la pelota, bueno, una quinta. No, es un paro, es una desgracia para el país, estamos pasando por un problema difícil. La gente para porque está pidiendo por sus derechos, se está pidiendo por la... No, de acá un paro es una joda, ¿viste? Che, paremos el viernes, así agarramos viernes, sábado y domingo, y nos vamos a Mar del Plata. No puede ser un país así, y te lo discuto acá, y hoy es un programa típico, yo siempre me río con la gente, pero hay que tomar conciencia, porque, ¿sabes qué pasa? Esa gente, después vos lo ves cómo viven. Hoy, mira, hoy conocí a uno que le dio de baja la obra social, y tiene un auto importado. Y le dio de baja la obra social con la hija y la mujer, y tiene un auto importado, y ahora se va a hacer una travesía, y vive como un magnate, y dice, no, 900 mangos la obra social, ¿viste? Tan loco pagar 900 mangos, y ahora se van a hacer ¿entendés? Entonces vos decís, es ilógico, no nos enseñan a razonar, no nos enseñan a pensar, es ilógica la Argentina, a ver si me entendés, y que somos vagos, históricamente vagos. Por eso votamos al que nos promete más huevo. Por eso votamos. Y ahí, ahora viene uno y promete para la próxima elección que va a haber 360 días de feriado. Gana, pero olvídate. 360 y el domingo de las elecciones. Feriado. Todo feriado. Anita, léeme. Hola, maestro, la verdad, lamentablemente, es que la gran mayoría de los argentinos somos vagos y conformistas, por eso se festejan estas fantochadas de los feriados. Esto opina Fabricio desde Mendoza. Uh-huh. En San Juan... Perdón, Anita, y además tenés que, por ejemplo, encerrás 20 boludos en una casa a rascarse el higo todo el día y son el ejemplo, o a otros 20 boludos bailando en la isla, y son el ejemplo de un país, ¿viste? 20 boludos rascándose el higo, pues para mostrarle a los pibes, mirá lo que es la juventud argentina, todo tirado, peleándose por boludeces. Eso es el ejemplo. Y después dice, ¿dicen que somos vagos nosotros? No, no somos vagos, somos atorrantes. 0296-155-722-478 es el que putea. 0296-155-722-478. Repito, el que me putea a mi mamá que está muerta. 0296-155-722-478. Si quieres, aquí se la damos. Después lo damos. Sí, Anita, te escucho. Dice, los findes largos, yo trabajo duro en mi mini empresa, ya que no voy a la oficina. Marita dice que te escucha con asombro porque le leíste el pensamiento de las cosas que estás diciendo. Uh-huh. Este país, desde San Juan te comentaba, hay que construirlo con esfuerzo, sacrificio, pero sobre todo con trabajo, no con tantos feriados. Es un placer escucharte, Alejandra. Además quiero decir una cosa, si hubiese tanto laburo no habría tantos feriados porque habría que abastecer todo, ¿viste? Sí. Dice, tenés razón, nadie quiere trabajar, siempre tienen una excusa para cada trabajo. Yo estoy trabajando, Juan, el camionero de Santa Fe. Muy bien, Juan. Hola, Babi, sos un referente para mí, tengo 24 años y sos mi compañía. Mándale muchos besos a Vero, mi hermana de Hernández. Muy bien, hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, Babi? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Quién habla? Laura es mi nombre. Sí, Laura, te escucho. Mira, la verdad que te llamé originariamente porque quería opinar sobre lo que dijiste del fin de semana largo. Uh-huh. Pero la verdad que sacaste tantos temas que da ganas de comentar todo. Es que el programa unos minutos empezado, así que tal vez hiciste referencia a esto. Vos hablás del trabajo y bueno, que el fin de semana largo no se puede trabajar, bueno, toda esta cuestión. También quería comentar sobre el tema de la educación. Las clases empezaron el lunes y bueno, ya 3 días más tarde... Sí, pero entre los paros y todo, y tenemos 2 días de murga, así que los chicos vieron murga y todo. Claro, yo... Aprendieron cantito. Yo doy clases y también tengo un hijo chiquito que está haciendo una adaptación de jardín, y apenas empezamos a los 3 días hubo que frenar todo, y vos ves en el aula la actitud, y son chicos bien, de San Isidro, todo bien, y están... celebrando el hecho de que, bueno, empieza, pero no empieza, estamos todavía de vacaciones. Eso me parece que además de la gente que hoy día, bueno, no trabaja porque están, no sé, bueno, tiene un trabajo y no tiene que ir, me parece que también lo que reciben los chicos es un mensaje medio jorobado. Eso a mí me cayó un poco mal por el tema de que hubiese un feriado apenas iniciado el ciclo lectivo. No sé si lo dijiste, pero bueno, quería... No lo dije, pero es muy buena la acotación. Mm. Porque además desorganiza todo. Hay chicos que tenían que empezar el lunes, empiezan mañana las clases, claro, secundarias. Sí. O sea que no creo que la fiesta de carnaval, a la que no se le dio pelota durante 40 años, ahora sea de primera necesidad y haya que parar el país, ¿viste? Para que pase la murga. Mira, en cuanto a lo que decís de los carnavales, yo vivo en Vicente López, pasé el otro día por un carnaval un corso que había ahí en Saavedra, y la verdad que era medio triste, porque había 300 personas bailando, no sé cómo se llama el grupo de gente que baila, no me sale... Murga. En la murga, y habría 20 personas en el público, sí. Todas las calles cortadas... Ahí está mi tía Piruca, que quiere venir desde Munro hace 6 años... Y entre los piquetes y la murga no puede, cada vez que va a cruzar, o pasa una murga o pasa un piquete. Vos sabés, eso es muy gracioso. es verdad, hay gente que quedó aislada, entonces no puede venir nunca. Imagínate, más, ¿viste? Ya tiene que cruzar Panamericana, General, sí, Paz. ¿Verdad? Claro, no llegas nunca. Si vivís de aquel lado de Panamericana, ya te quedás a vivir allá como en Europa, ¿viste? Le tenés que mandar alguna encomienda, algo de alguno que viaje, que pueda llegar. Hmm. Lo del día de la mujer que dijiste también estuvo... muy interesante. Sos actor y sos humorista, y a veces a mí particularmente me cuesta decodificar si lo estás diciendo en serio, si estás siendo muy irónico. Y los humoristas, bueno, en el fondo nunca decimos tantas realidades como cuando nos reímos. Claro, era muy interesante lo que venías diciendo y muy gracioso, hasta que decís que bueno, hay que liberarse, bla, bla, bla, del marido. Entonces el marido sigue estando ahí, no es que existe la tal liberación que... No quiero disentir ni nada de eso. No, no, sí, mejor si disentigo. Mirá, no, qué rico fue esto con la abogada. Sí, fue interesante lo que dijo la abogada. Mi punto de vista... Lo que pasa es que a veces uno no sabe qué decir. Yo nunca te llamé antes. ¿Vos estás casada con tu marido? Yo no estoy casada, no estoy casada. No tenés marido. Yo por eso no digo cosas porque después decís no me cuenten... No, contame, pero ¿cómo es tu nombre? Laura. Sí. No, lo que pasa es que todo bien. El tema es que la liberación de la mujer, yo lo que no comprendo... Porque viste que hace 15 años que yo vengo luchando en los medios para que la mujer se avive. Que viste, y yo veo que todos los medios, está todo hecho en función del sometimiento de la mujer, ¿no? Por ejemplo, vos vas a una casa de artículos para hombres y bueno, tienen vos vas a una casa de electrodomésticos, ¿no? Y tiene el último equipo de audio para el hombre, el último plasma para ver el mundial. Te ponen el mundial, nunca te ponen una novela. Te ponen el mundial para el hombre, todo. Y vos vas a la parte femenina, donde la mujer son el lavarropa nuevo que viene con secarropa, la plancha, la pasta linda, la tostadora que te tira la tostada por el aire. O sea, todo es en función al ama de casa, al laburo de adentro de la casa, al sometimiento. Pero yo creo que a la mujer hay que ponerle en la casa de electrodomésticos algún stand de consoladores, de ropa interior, bla, para que se sienta hembra. Entonces después, ¿qué hacen, pobrecita? Empiezan a engordar y a deformarse y a ponerse todas peludas. Entonces las que son hembras van a la depiladora y a la tuya le regalas para el día de la mujer una depilady para que le pegue unos tirones a los pelos, que le salen unas gotas de sangre así de los ojos. Entonces realmente creo que dignificar a la mujer es lo que decía hoy, es hacerla libre, es darle la libertad, el 50%, no el cupo del 15%. O el 50%, ahí decía que tal vez venía una discrepancia con lo que vos decías, o no te habré entendido bien. Desde mi punto de vista particular, la verdadera independencia es primero poder ganarte la vida, ganar tu guita y bancarte. Obvio. Poder bancar a tus hijos también. Fue muy interesante lo que dijiste, esto de las cuotas. Metiste un montón de temas ahí, las cuotas alimentarias que después no se cobran, toda la historia. Es verdad. Y ya lo sé, pero realmente poder... yo trabajo desde los 18 años, hice mi carrera, tengo mi profesión, me puedo bancar. También es difícil, una vez que estás en ese punto, encontrar el lugar para el otro. Pero viste que es verdad que ahí no hay ni nadie ni nada cuando la mujer pobrecita llega al 7 del mes y no tiene para el antibiótico del nene y el marido no le trae la guita. Y además la humillación de hacerla esperar para darle el sobre con 300 mangos mugrientos. La verdad que no sé si es un... Te querría decir alguna cosa con respecto a lo que estás diciendo. Decímelo. No me cortes justo ahora. Pero bueno, yo tengo un hijo y lo crío sola. Lo crío sola porque, bueno, me separé a los pocos meses de nacido el nene. A los dos días me dijo el padre, yo me voy, y bueno, se fue. La verdad que es difícil, porque tampoco te voy a decir que es sencillo bancar una casa, seguir trabajando y sí, todo con el nene. No, no es fácil. Pero ahora tiene 4 años el nene. Y yo en este tiempo, la verdad que vi que lo podía hacer. Y vi que llegado a un punto, si bien es el derecho del nene que el padre aporte dinero y todo eso, es tan desgastante... Pero ahí está el problema. Les ganan por abandono y ahí es donde sienten que la mujer es frágil. Entonces la mujer dice, si yo me puedo bancar sola, que se meta la guita en el traste. No, que la pague. Vos sos, como varón, me podés decir, te quisiera hacer una pregunta. Sí. Tal vez es una idea tonta que tengo. A ver. Yo pienso que... haciendo lo que estoy haciendo, yo estoy en el lugar donde tengo que estar. Tuve un hijo a los 30 y pico de años, y bueno, me ocupo, me hago sí, no lo esperaba, pero... Haceme la pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa en la cabeza del varón que tiene el hijo? No le importa. ¿Por qué eso me cuesta? Pero no le importa. Me cuesta. No le importa. Es más, hoy, Día de la Mujer, en cambio de prometer tanta huevada como se prometieron, tendrían que haber dicho, el tipo que no paga la cuota alimentaria va en cana. Sí. Se dijo hace 6 años, 7, que lo iban a meter preso, le iba a salir en el Veraz, lo iban a pasear en bola por plaza. ¡Mentira! Se siguen cagando de risa. Ustedes, amigos, decís que siempre te encontrás en un bar de San Isidro, que estás con distintos... Supongo que conocerás, supongo, hombres que tienen hijos que no, a los cuales no ven o que están en... No, esa... a mí me pasa, ¿sabes qué me pasa? Supongo, no tengo idea, ¿eh? Yo te cuento lo que me pasa a mí. Yo tengo amigos en ese bar que están separados, pero le han dado todo a la mujer. Debe ser una epidemia de boludo, pero realmente hay tipos que han quedado en la ruina, le dieron todo. y le siguen dando. Sí. Porque ellos tienen los hijos, y porque tienen responsabilidad, y porque le cambian la camioneta a la ex mujer, y le dan, en serio, te tiran. Eso es micromundo, San Isidro. Sí, es distinto. Lo que pasa es que... Acá, y salí un poco, no sé, andaba de Panamericana para otro lado. Y, no, y pero no es eso solo. Pasa, es lo que le explicaba la doctora recién, ¿no? Sí, que si queremos ver. La, está bien que no hay que ver la mitad vacía, ni pero hay que ver que no se hizo nada por la mujer, hay que ver que no se dignificó para nada a la mujer, hay que ver que la mujer tiene que seguir sometida, y la mujer va a parir, cuando va a parir el hijo, después sigue pariendo toda la vida. Sí. con la mirá lo que le cuesta a una mujer sola, con hijos, separada, conseguir una garantía para mudarse. Sí. ¿Entendés? Sí, el trabajo y todo. ¿Entendés? Te largan solo y al tipo no le importa y nada. Pero, ¿sabes lo que es también estar luchando toda la vida contra que el señor te ponga 500 mangos? Pero, ¿sabes qué es lo malo? Los 500 mangos por mes son 6 lucas por año. Sí. Son 60, sí. Para, déjame sacar la cuenta. Son 120 lucas cuando el chico tiene 20. Sí. Aparece el turro con un auto de 50 lucas. Se lo regala al pibe, el pibe dice, papá es un ídolo, me regaló el auto a los 20. Que no sé. ¿Entendés? Sí. Y quedó bárbaro con el hijo y la madre que lo parió y lo llevó toda la vida. Dice, vos también, mamá, papá se fue porque vos le hacías la vida imposible. Y le creen, sí, al mentiroso que llegó. ¿Qué es eso? No sé. Bueno, muchos temas tocaste hoy, así que me voy a acordar siempre de vos, porque te escuchaba antes distintas ocasiones. Te escuchaba, te oía, viste, bueno, mientras hacía cosas en la casa. Y un día estaba con mi pareja y de golpe me di cuenta que los dos estábamos prestando mucha atención a lo que vos decías. Y ahí nos paramos. Un beso, chao. Y le cae la vida a todo el mundo. Yo acá, en 10 años de esta radio, se separaron 150.000 personas. Anita, no te voy a aguantar drogada en el programa. Se tomó 3 pastillas para la contractura de la espalda. Escúchame, después la gente te defiende. No, la gente no sabe lo que yo vivo con Anita. Es la verdad. Gente no sabe lo que yo vivo. Decí eso. Vuelve Tigre Moda Show 2011. El mega desfile que ya es un clásico del municipio. Este año con la conducción de Alejandro Fantino y Nicky Galotti. El evento perfecto para conocer las nuevas tendencias en moda para la temporada 2011-2012. No me hagas reír. No, me estás durmiendo, Anita. Es un mega desfile que va a reunir a las modelos más glamorosas y los diseñadores más importantes. Esto va a ser el próximo sábado 12 de marzo a las 20 horas en los jardines del Museo de Arte de Tigre. Las entradas están a la venta en las delegaciones municipales y en las oficinas de turismo. Todos los días de 10 a 18. El valor es un bono contribución. Saquen a Anita que está drogada. Pesos. Sí. Y lo recaudado será destinado a total beneficio del Hospital Materno Infantil de Tigre. ¡Basta, Babi! No me hagas cosquillas. Para más información, 0800-888-TIGRE o en prensa.tigre.gov.ar. Si querés que haga las cosas mal... Qué lindo mal, esto en Tigre, ¿eh? Un mega desfile y se pone bárbaro. Sí, y la conducción es de Alejandro Fantino y Nicky Galotti este sábado 12. ¿Y por qué no llevaron al negro? Y un bono de contribución de 10 pesos y listo. Antes el negro iba con el smoking a hacer la conducción. Ya lo vendió el smoking. ¿Qué es eso? Y bueno, y terminamos con esto, que C5N premia a sus fans de Facebook regalando un iPad por semana. Así que si todavía no sos fans de C5N, ingresá ahora en Facebook... .com/C5N Noticias y anótate en la promo que aparece en pantalla y hace de fans e invita a tus amigos. El lunes le sacan el rulero de la lengua Anita, así que si alguno lo quiere para hacerse el jopo, escuchame una cosa. El negro oro vendió antes, esto que hace Fantino lo hacía el negro oro. Sí. Y ahora viste que todo es para Fantino, le están dando manija. Al negro oro parece que lo... ¿En serio? Sí, hoy pasé por una feria americana en Libertador y el negro... Preguntale mañana si no me vio. Estaba vendiendo el smoking, el negro... ¿Viste que donde venden ropa para los mozos? Estaba vendiendo el smoking que usó con Susana. Está en la última miseria, yo no sabía que estaba tan mal. Y llevaba el smoking, oh, pobrecito. Hoy yo lo vi con una camisa así media desgastada, como sí, un poco rota. Sí, se la regaló Pagano. Pero estaba vendiendo el smoking y un par de chancletas que eran de... que le traen mucha ropa a Longobardi. Ah. Es zapato de golf que le quedan chicos, ¿viste? Así que... ¿Y le andan a... No, lo lleva, no, que para tiene, que los venda, para que los venda. están contribuyendo. Están todos, viste, el Kangen le iba a traer el jogging. No, pero dijo que todavía jogging no. No, dice todavía tira un poco más. Lo que pasa es que el jogging de Hanglin es bueno para hacer buceo porque es, ya está impermeabilizado la grasa, ¿viste? Entonces. No te mojaste, tirás con el jogging y no te mojaste. Bueno, Anita, léeme un mensaje, por favor. Dice, maestro, qué programas que estás haciendo cada vez mejor. Esto lo dice Roberto Mangaroni. Muchas gracias, Roberto. Si querés vender alhajas, Roberto, anda a Paul Baker. Relojes, joyas a precio internacional, Paul Baker. Avenida Alvear, 1585 Recoleta. Acordate, Paul Baker, 0810-122-2425, 0810-122-2425, Paul Baker. Sí, hola. Hola. ¿Dani? Sí. ¿Me estás escuchando? Sí. Hablo bajito porque mi mamá está durmiendo. Bueno, ¿quién habla? Gabriela. ¿De dónde? De Almagro. Contame. Hoy escuchaba a Eduardo Feynman, sí, que le contaba al negro. Ah, ¿eras vos? No, sí. Le contaba que había un chico fumando marihuana a la puerta de un colegio, le hicieron la denuncia y va la elaboración a primera instancia y el juez le da el sobreseimiento. Sí. Entonces, después los camaristas, en una segunda instancia, gracias a que habrá habido un iluminado, sí, abogado, esa resolución equivocada que toman los jueces de primera instancia la revocan. Sí. Fallan como que eso. En contra del chico. En contra del chico. Pero Eduardo, lo que yo escuchaba como profesional, lo que dijo, a mí, sí, me da vergüenza tener jueces así. Y a mí me da vergüenza haber estudiado también en una universidad privada y haber. ¿Pero por qué jueces así? ¿Porque lo metieron en cana? No, porque ¿cómo puede ser que los de primera instancia no se den cuenta y tengas que ir a. No, a mí lo que me da vergüenza es no tener un país donde los que fabrican. No, que te tengan que corregir, digamos, vos viste el planteo. ¿Cómo es que? Está bien, pero a mí lo que me da vergüenza es no tener un país donde vayan en cana los que la venden y no el chico que se lo fuma. Sí. Porque el chico que se lo fuma es una víctima. Y el tipo que la vende es un delincuente que a veces no la fuma, ni él ni sus hijos. También. Entonces yo creo que el chico no tiene que ir preso, el chico tiene que ir a un lugar donde, además. De última, yo creo que hoy por hoy la marihuana no es ni aditiva, es no sé, ¿cómo te puedo decir? Yo hoy los mataría a los narcotraficantes de cuello y corbata, a los sinvergüenzas, a los delincuentes que usan el país para vender falopa, el chico que tiene que ver. Paga el pibe sale en los diarios y los narcotraficantes viajando en aviones de última generación y veraneando por el mundo. Claro, pero se entiende que en una sociedad donde somos todos responsables y conscientes, yo tengo un hijo y está en un lugar donde yo lo mando, supuestamente, no estoy hablando de la inseguridad, pero sé que tiene que ir para una determinada función y hay una persona que va para, no importa para qué, si le gusta o no le gusta, si es adicto o no es adicto, pero que no está contribuyendo socialmente a que a su función. No es así. No. Yo creo que hay que meter en cana a los narcos y no a los pibes. Los pibes no tienen nada que ver, son las víctimas de unos viejos hijos de puta y corruptos que están pudriendo la sociedad y muchos comunicadores sociales que se callan la boca y miran para otro lado y no lo dicen. Pero bueno. Claro, te digo que si alguien se esfuerza, yo por ejemplo como mamá, que voy a una denuncia, ¿no? Y después el juez se toma como que pobre hija loca, ¿entendés? Que no tiene nada que hacer. Digamos, a eso me da, que yo tengo que poner los recursos para que después vaya después una cámara, porque en realidad lo pago yo. Un besito, hasta luego. Hola. Eduardo, te cambia, trae cada problema. Hola. Hola, Babi. Sí. ¿Qué tal, che? ¿Cómo andás? Bien. Vos sabés que sos una de las pocas personas coherentes que escuché sobre hablar sobre el laburo. Nos están llevando a una encrucijada, Babi, donde realmente la gente no se les está enseñando la disciplina del laburo. Es verdad. Pero es un básico. Mi viejo, yo nunca me voy a olvidar, mi viejo, si yo le decía que le iba a hacer un juicio a alguien, sí, me pegaba cuatro patadas en el culo. Obvio. me echaba de casa. Obvio, y salía de testigo en contra encima. Pero ¿sabés qué me decía? Mi viejo me dice, le haces al jefe juicio y yo te salgo de testigo en contra. Pero digo, nunca trabajé. Vergüenza, va, vieron una vergüenza. Claro. ¿Sabés qué me decía? Mi viejo, no te gusta lo que ganás. Agradecer, andate, da la mano, agradecer que te dieron laburo y conseguiste otro. Lo que pasa es que nosotros, vos y yo, veníamos de una etapa donde se laburaba gratis para aprender el oficio. Tal cual, Babi, tal cual. Y hoy a la gente nadie se encarga de decirle que el laburo es divino, Babi. Bueno, es divino laburar. Es digno. ¿Sí? Honra a la gente laburar. Este fin de semana largo, estábamos con mi señora. Estábamos en un lugar cómodo, en una quinta. ¡El pedo! 4 días, ¿qué hacemos? Viste, ya llega el lunes y empezás a perder plata. ¿Pero qué hacemos acá? ¿Te sentís un inútil, una larva? Vos fíjate, el tipo, yo pienso en esto, el tipo que paga alquiler, ¿no? Que cada día que levanta la cortina le viene 1.500 mangos de alquiler. Yo vos. Soy uno de esos tipos. Bueno, ponen en el año 32.000 y pico de mangos de alquiler que pierde. Porque tiene el boliche cerrado, porque tiene que ir a ver la murga. ¿No se hace el planteo desde ahí? Lo que se pierde de laburar, lo que se pierde de ganar, lo que se pierde de progresar, de proyectar, de hacer, ¿viste? Yo, por ejemplo, yo el viernes tenía que hacer cosas. Digo, bueno, lo dejamos para el miércoles. Paso una semana sin hacer nada. Porque mañana tenés que agarrar el ritmo de nuevo y el tipo que te tenía que arreglar el auto dice, no, ahora llegaron todos que venían de vacaciones. ¿Entendés? O sea, perdiste 4 días al divino botón de hacer un montón de cosas. Pero es un básico, Babi, es tan fácil. Se me va el tiempo. Te mando un beso grande. Pues chao, tengo gente ahí parada en la puerta del kiosco. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Hola, Babi, buenas noches. Disculpame un poquito. La gente que está a favor de la doctora, vamos a decir que las antípodas mías, ¿no? Que llame Babi Espacio al 1011 y lo explique, y los que están a favor nuestro, Babi Espacio al 1011, y llaman y dan su opinión. Yo acepto todo, con mucho criterio acepto todo, pero también acépteme a mí, porque sabés cómo es la historia. Ahora si vos no pensás igual que el que piensa a favor, supuestamente sos un tarado porque estás en contra. Dejen que haya gente en contra. Lo más nutritivo para la democracia y la libertad es que todos pensemos diferente. Sí, ¿con quién hablo? Hola, Babi, Mariana habla. Sí, ¿de dónde? De Pacheco. Contame, Mariana. Mira, te cuento, Babi, que a mí me ofende escuchar señoras como la doctora. A mí, sí. A mí que trabajé estos 4 días. Sí. Tengo una empresa chiquita, para que sepan, yo soy panadera. Uh-huh. Y sé el oficio de toda la vida, porque mis viejos fueron. Uh-huh. ¿Sabés lo que me costó conseguir que vengan a trabajar? Cuando también tengo gente en papeles, que fue lo primero que dijo la doctora. Sí. Para eso te digo, mi marido es abogado. Ajá. Y lidió toda la vida con gente hasta que pudo estudiar del todo, teniendo un reparto de hachuras. Y también, tirando con la gente, cuando les decís algo, los querés mandar, te hacen juicio. Uh-huh. Porque no se dan cuenta que uno es el que manda y el que dirige una empresa. Y encima, con estos benditos feriados largos de Babi, trabajé los 4 días, Los 4 días, tengo una gordita de 3 años con síndrome de Down. Uh-huh. A la que en este momento la tengo al lado para poder estar con ella. Uh-huh. Porque la tuve que laburar. Me faltaron 2, 3. Aunque les pagues doble, porque tenés que pagarle doble al que no está en papeles, porque tengo 6 personas en papeles. O sea que lo que yo digo que es una industria de hacer atorrantes en la Argentina, no estoy equivocado. Totalmente, Babi, totalmente. Tienen planes de todo. Y ahora el nuevo plan, que van a estar más tiempo todas embarazadas. Uh-huh. Yo no te puedo explicar lo que es esto. No sabes, no los podés mandar a hacer nada, porque no tenés derecho como patrón. No, yo veo bien y que se embaracen. Yo veo muy bien eso, que se embaracen y tengan familia, tienen todo el derecho del mundo. Sí, pero no, es otra cosa. Yo el otro día, por ejemplo, una cosa que me dio mucha gracia, dice, viste, la maternidad asistida, el tratamiento es carísimo, ¿no? Entonces se lo van a poner gratis. Y yo pregunto, ¿por qué en cambio de poner maternidad asistida gratis, no le ponen la prótesis a los jubilados, internación para los enfermos, que los chicos que tienen HIV tengan... In vitro, claro, ¿no? Viste, que tengan... Sí, es mentira que tienen todo. La gente tiene que ir... Hoy estaba mirando el noticiero que decía una señora casualmente que no le había dado Pamino... ¡Ah, Zulma Lovato! Que Pami no le había dado la psiquiatra, entonces le internaron. Bueno, y bueno, digo, realmente, ¿por qué en cambio de estar pensando cómo se embarazan más rápido, no piensan cómo viven mejor más rápido? En China, por ejemplo, que es un país mucho más desarrollado que nosotros, un ejemplo. Sí. Sí. China, te deja tener un hijo nada más. No te dice embarazarte tranquilo que la China paga. Laburá y tenés un hijo, porque no hay mal lugar físico, ni vos podés con tu posibilidad de tener más de un hijo. No, seguro. Pero y eso es parte de la educación, decirle, mira, cuando tengas un poco más de plata, otro pibe. Cuando tengas un poco más, otro pibe, pero no ahora que no podés mantenerlos. Aparte te digo algo, Babi. Supuestamente, para todas las personas, yo te lo digo porque sé, tengo una gordita, como te dije, de 3 años con síndrome de Down. Sí. Gracias a Dios que puedo pagar por monotributo una obra social. ¿Sabés qué me corresponde a mí por la nena? La famosa obra social que da el Estado, el gobierno, que es profe. Te metes a internet, el jefe de esa obra social era Kirchner. Vos fíjate, te metes a esa obra social, te quieres morir. No tienen sillas, no tienen nada de elementos, no tienen remedios. Entonces, vos me decís, están dando planes para cosas nuevas, pero ni siquiera lo que no funciona ni lo que está. Un beso grande, hasta luego, señora. Gracias, Babi. Hoy lo que quería era nada más, yo no quería hablar a mí de todo esto, pero tengo que escuchar a la gente, pero la doctora es la que largó este tema y me volvió loco. Pero hay una cosa, por un lado te dan la maternidad asistida, ¿cómo es esto? Fertilización. Ahí está. Y por el otro lado, están pidiendo la ley del aborto. Yo no entiendo, ¿viste? ¿Por qué no mejoran la ley de adopción? Entonces, por un lado no abortan y por el otro lado tienen hijos todos los que quieren tener hijos. En cambio, de tenerte 20 años para darte un pibe, va con una pareja y te lo dan. Entonces, ¿para qué vamos a abortar? Que lo tenga y si quiere que lo entregue. ¿Y para qué vas a hacer la fertilización in vitro, que es carísima para el Estado, si puedes tener un chico que otro no lo quiere? Me parece que hay, bueno... ¿Y sabes cuántos chiquitos necesitan? Por eso yo te digo, esto es para mí es un desastre. La Nueva Seguros. Yo aseguro con La Nueva, 4503-8001. La Nueva. Yo pregunto, todos estos filósofos que hablan en televisión, todo, ¿sabes quién era el que el otro día lo puteaba al escritor este, como es a... Vargas Llosa. ¿Sabes quién decía que Vargas Llosa era un pelotudo? No. Más o menos. No pelotudo, pero que era un ignorante. José Pablo Feynman. ¿Pero vos podés creer que José Pablo Feynman critique a Vargas Llosa? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Y hoy criticaban a un periodista que está en Estados Unidos, había cuatro gansos criticando al periodista, ¿no? Y el tipo está trabajando para una super cadena de televisión en Estados Unidos y ellos criticándolo acá desde un canal de cable, de trucho, ¿viste? O sea, yo no entiendo eso, ¿viste? Es como que yo me ponga a criticar a Frank Sinatra. Diga, canta como el culo. ¿No escuchás? Mirá, yo mirá cómo lo hago. ¿Entendés? No se puede, chicos, aquí tienen idea del ridículo. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Analía de Lima. Sí. Babi, espacio al 10011 para que la gente llame y me dé su opinión. Quiero hacer una estadística, una encuesta sobre lo que dijo la doctora. Sí. Yo quería hablar respecto a lo que comentaba hasta el principio de los feriados. Dale. En el cual no estoy de acuerdo tampoco. Me parece un poco injusto porque estamos viviendo momentos bastante difíciles, nada más que tratan de taparlo con distintas cosas como esto, ¿no? Cuatro días sin trabajar, donde se ve la necesidad en los pueblos, principalmente como es Lima. Lima es un pueblo chico, pero fue creciendo... Lo conozco perfectamente bien. Sí, sí, sí. Me encanta. Es chiquito, pero dentro de todo fue creciendo. Tiene un río divino. Hermoso. Muy lindo. Y estaba de acuerdo totalmente con todo lo que expresabas, ¿no? Porque lamentablemente estamos educando a los chicos para mal. La escuela comienza mañana, la escuela media. Los chicos ya saben que el 24 de marzo van a tener feriado nuevamente, en el cual no coincido, porque ese feriado lo toman como festejo. Claro. Cuando tenés que hacer quizás un poquito de reflexión respecto a lo que sucedió, y los chicos no tienen conocimiento de lo que sucedió un 24 de marzo. Exactamente. Entonces, me parece que estamos en un país donde lo queremos mucho, porque como argentina que soy lo quiero mucho, pero estamos desubicados. Ahora, viste que siempre está el mediocre que te dice, ¿por qué criticas a la... y por qué no la vas a criticar si la querés? La amo, y tenés que dar una crítica para que sea constructiva. Claro, porque yo la quiero mejor, la critico. No quiero la payasada de que sigamos con la mentira. Yo quiero una Argentina mucho mejor, mucho más linda. Yo quiero una Argentina que, como le decía la doctora, que podamos salir con la silla a la calle y los vecinos no te maten. Claro, así se vivía en Lima. Claro. Yo te escuchaba cuando decías con el espiral, sí, salir a la vereda. Sí, yo tomaba mate en la vereda, con un espiral tal cual como lo yo pasé por el Corso la vez pasada. Sí. Y me daba miedo bajar. No, no, te estoy hablando en serio. Sí, también. Porque había porro y había toda esta bandita, viste, que anda con la gorrita a la vuelta, que bajás ahí y más vale que dejes todo dentro del auto para que se lo lleven con todo adentro y no vos, viste. Porque... Sí, no regresás a casa. Y bueno, y esa no es pueblo, el pueblo es otra cosa, el pueblo sos vos, soy yo, somos los que garpamos los impuestos y tenemos derecho a ir al Corso con la familia, como íbamos con los chicos de la mano, y que no haya problemas, viste. Babi, yo tengo 35 años, ¿sabés cuánto hace que dejé de ir a los Corsos? Sí, sí, 35. Hace 15 años. Te mando un beso, amor. Bueno, un beso para vos, gracias, ¿eh? Y te quiero aclarar algo, muchos lugares donde han hecho Corsos, que se vayan a fijar la gente donde orina y defeca. En la puerta de la casa de la gente que vive cerca de los Corsos. Hola. Hola, Babi. Sí. Habla Teresa de Merlo. Sí. Vos conocés muy bien Merlo. Pero por supuesto. Bueno, te quiero decir que tenés toda la razón del mundo de que somos vagos, de que la abogada está equivocada, porque yo tengo una quinta no lejos de la estación de Merlo, en la cual le doy casa, un sueldo de 2.500 pesos, el gas, la luz, el cable, y no consigo gente que venga a trabajar, uh-huh, porque le dejen, no, si no pierden el plan trabajar. Uh-huh. Te quiero decir que somos no vagos, re vagos, y para completarla, acá en Merlo pusieron un registro de personas para sacar documentos y me mean en la puerta, como decís vos, me escriben en la verja, me dejan todo tirado. Entonces yo, mientras te estoy escuchando a vos y estoy enriqueciendo, estoy de acuerdo de todo lo que estás diciendo, me alegro de no estar en la vagancia de los Corsos, porque fue un desastre de desmanes y de cosas. Bueno, un beso grande. Un beso grande te mando, mami. Hasta luego. Porque eso no es la cultura del pueblo. La cultura del pueblo es la familia en el Corso. Es todo el mundo, es la alegría. No es, viste, lo que estamos mostrando, ¿no? Esto, pero bueno, qué sé yo, si les gusta. Yo nada más, a mí me encanta hablar de esto porque es como una compulsa popular donde la gente que está en la calle más que yo opina, nada más. Yo no es para que se ofendan ni nada, les pido disculpas si ofendí a alguno. Realmente, Babi, espacio al 10-11, tiene 4 minutos para opinar si estoy equivocado o no, pero opinar a veces es una forma de votar un poco. Porque cuando a vos te dicen que lo que tenés como posibilidades para dentro de unos años son los candidatos, decís, no, pero ¿para qué vamos a esperar un año? Vayamos todas las noches dando nuestro punto de vista y abriendo un cabildo abierto, haciendo un comité donde discutamos temas, y es productivo y es bueno. Yo no estoy en contra de nadie, yo estoy a favor de Argentina. Yo creo que se puede hacer una Argentina muy buena sin necesidad de escuchar periodistas que dicen que está todo bárbaro o periodistas que dicen que está todo terrible. No hay cosas terribles ni cosas bárbaras. Es un país, pero creo que con la crítica y la autocrítica la vamos a mejorar. Yo soy un tapón de sidra. Si me pongo un traje rayado ancho y nadie me dice que parezco un ridículo, voy a andar como un ridículo por la calle. Entonces cuando alguien me dice, Babi, te queda ridículo, le tengo que decir muchas gracias y me voy a cambiar. Ahora, si alguien me dice, pareces un ridículo, ¿qué te pasa? Pero vos porque no me querés, andate a otro país. Si no te gusta mi traje, andate a Uruguay. ¿Para qué mierda me venís a mirar? No, eso es de necio. Eso es de necio. Escuchá a la gente. Hay que escucharla. Yo la escucho. De algunas cosas la gente tiene razón, otras cosas no. Algunas yo tengo razón, otras cosas no. Pero del disenso y de la discusión salen estos programas. Mirá, sin necesidad de regalar un asado para 10 personas, hemos metido llamado a quedarnos, pero no llamado de que me gusta Riquelme, o llamado de hoy no es carnaval, sino llamado con la gente a favor o en contra, pero opinando. La opinión es maravilloso, poner en ejercicio el mecanismo de la opinión, hacer trabajar el valero, hablar, el ejercicio maravilloso del diálogo, de la pelea, de la lucha, de la confrontación. Eso me gusta, a mí me gusta confrontar, eso era el ángel en su comienzo y después lo fui dejando por algunas circunstancias. Pero la confrontación, el disenso, que la gente se pelee conmigo, porque el día que todo el mundo me diga que está de acuerdo, yo me caigo, porque no necesito gente que esté de acuerdo conmigo. Necesito discrepancia, porque la discrepancia está en crecimiento. Si cuando Colón dijo la tierra es redonda, todos le hubieran dicho, y puede ser, y le hubieran dicho a Colón, te vamos a poner 10.000 coronas por mes porque dijiste que la tierra es redonda. Muy bien, un aplauso para Colón y lo ponemos de consejero del rey. Hoy nosotros, afortunadamente, estaríamos con la pluma y con las costumbres aborígenes que eran mucho más cultas que las actuales. Pero no hubieran llegado los españoles. ¿Por qué? Porque se hubieran conformado con Colón con lo que dijo. Entonces lo aplaudíamos, muy bien, miren lo que dijo, viene otro boludo atrás y dice, para mí la tierra es rectangular, muy bien, otro 10.000 para este, que es lo que se hacen en la Argentina, ¿no? Uno dice una pelotuda y dice, muy bien, este va como diputado, otro dice otra boludez, muy bien, y este va como senador. Y así vamos conchavando gente que dice pelotudeces, pero que por lo menos dicen pelotudeces a favor nuestro. No, hay que decir pelotudeces en contra, y tratar de ver cuál es la otra orilla, como hizo Colón. Y si es necesario perdernos en el océano de la ignorancia, pero descubrir nuevas posibilidades. Hola. Hola, Bobby. Sí. Mira, yo creo que a la abogada le falta calle, no sé. No, no crean. No, pero lo digo de buena onda. Si nosotros en ese momento, vos y yo, tuviéramos campo con soja, veríamos la Argentina. Es lo mejor que hay, estaríamos... No sé, porque los que tienen campo con soja tampoco dicen que la Argentina es lo mejor que hay. No, pero ganan mucha plata, pero bueno... Acá, los que dicen que la Argentina es lo mejor que hay, ¿son los que tienen planes o son los que han hecho un currito, un negocito? Eso. El resto que yo conozco te dicen, mal no estamos, pero estoy muy enquilombado. Mira, el corso es como querer resucitar un muerto. Yo creo que el corso no va a andar nunca más. Entonces lo levantamos automáticamente. No. Se acabó, no se hace más. Si vos lo decís, a la mierda el corso. No existe, yo por ejemplo... No, mañana pongo el bombo en venta. Corso. Chao, un beso. Hasta mañana, no va, Anita. ¿Qué decís, Anita? No tomes más pastilla, porque la gente se cree que yo no te dejo hablar. Anita está drogada. Ay, Gaby, no digas bobada. No, Anita, ¿qué tomaste? Decí la verdad. Sí, decirle la verdad a la gente. Yo tomo Clock Plus, pero ahora me dieron Clock, que se llama, y la tendría que haber tomado cada 12 horas, pero hoy como me olvidé, pero no estoy drogada. ¿Cuántas tomaste? Te relaja. ¿Cuántas tomaste? 3. Ahí está, la gente lo dice. Vino a trabajar drogada. Cuando ustedes me dicen, pobre Anita, ¿cuántos conductores se bancan a la locutora drogada? Para. Se acabó, no, chao, no, no vengas a decir eso, Babi, quedo mal, tengo un hijo. Cuando se acaba la función y un viejo día terminó y te empezás a preguntar si fui, si soy, si quiero ser o no, te encontrás en la intimidad, en el gusto de la libertad. De la pantalla salgo yo, soy el ángel. Yo sé en qué vamos a pelear, también nos vamos a contar las cosas que jamás imaginamos.